Sí, muchísimas eso sí gracias. Lo podemos la gente decir. De Maserati también. De Rolls Royce, sí, para mí, en mi caso, sí, no sé ustedes. De Maserati. Especial Día del Padre de Tarjeta Santander Río, del 10 al 15 de junio en Patio Bullrich y todos los shopping. Tenés 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta Santander Río, sin tope de reintegro. Y si sos cliente Infinity Platinum, disfrutá del beneficio adicional. Además, 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en joyerías y perfumerías. Ya sabes, esta semana salí de shopping y encontré el mejor regalo para papá con Tarjeta Santander Río. Río. Justo. Oh. Tiempo. Ahí te reenvié un mail, Diego. Sí. ¿De qué? ¿Qué era? De Catrina Iris. Isis. Isis. Sí. Uy, lo que le extraño acá. Mandó uno explicando, pero no lo pude leer porque estaba acá, por acá. Julieta entra en muletas, me mata, pero la gran noticia. Hay una buena noticia, que ya la contaste ayer o eso es de hoy. Sí, la contamos en el cierre, Julieta no la tienen que operar de la gamba. Menos mal. Solo una bota va a tener que usar. Sentate en el otro, Jules. Sí, voy. ¿Te paso las mulas? No. Las dejamos acá. Ahí va. Te lo dijo el tío antes que nadie. Genio. Bueno, aquí estamos. Sí. Agotador en la vida en Saltitos. Agotador, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre trabajé miembro inferior en rollers, bici. Perdón. Cuando iba al gimnasio, sí, y había que hacer, ¿cómo se llaman estos? Para abajo. Lagartijas. Flexiones de brazos. Cuando la profesora no miraba, no hacía. Y así la debilidad de mis brazos y mi espalda, y las muletas me matan. Porque no tengo entrenado los músculos. ¿Dolor de 0 a 10? 2. Nada, no tuve nunca dolor. ¿Medicamento? ¿Estás tomando algún analgésico o algo? Dije, si me duele, tomo, y a la noche me tomo un ibuprofeno 400, que lo tomo cuando me viene también. ¿Pero el 400 llega? Fue medio que al lado del 600 hace cosquillas. Para mí es psicológico. No, para vos psicológico. Porque te gustan las cosas fuertes, pero el 400 va. Y ahora, Julieta, sí, cuando te venga ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tomás 2 de 400? No, con uno me va a alcanzar igual que siempre. Pero la verdad no tengo dolor, eso es lo bueno. Muy bien. Para nada, simplemente la incomodidad de darse cuenta lo que necesitamos pisar con los dos pies. No nos damos cuenta. No, es verdad. Pero bueno, siempre que tenés un dolor o algo, estás en tu casa y decís, lo quedaría porque no me duela nada. Totalmente. Cuando no te duele nada, nadie lo valora. Total. Lo que es la salud, ¿no? Impresionante. Y somos de la tercera edad. Es la salud. De inmediato. Ahora, yo quiero ir a la estación Chacarita, Chacarita Hollywood, y cantarle Policía, Policía, que ha amargado CTV cuando vos vas hoy a lo cancha. Hoy lo pensé. Dije, voy y le muestro. Cuando me dijo, no, flaca, seguro te voy a poner hielo en la mano. Eso me dio más bronca que todo el maltrato de este policía de civil. No fue un maltrato, fue un destrato. Y fue un desprecio hacia vos. Y encima, de algún modo te forré o no sé qué terminó. Sí, me hizo creer tú durante todo el viaje que yo me había tirado arriba del auto cuando ayer el doctor... No, y que estás exagerando, no tenés nada. Lo que pasa es que te pusiste nerviosa, pero no te pasa nada. Y para mí estaba evitando que yo le dijera, pará, vamos a hacer lo que hay que hacer. Claro, dame tus datos, dame la patente y cubrime todos los gastos, que ahora la muleta la pago yo, el taxi hasta acá. ¿Dónde fue que te golpeó el auto? ¿En la vereda? En la vereda, el auto entrando al estacionamiento. Entonces es como que, bueno, ya está. Yo no llamé al SAME, estuve mal. Yo no miré la patente, estuve mal. Ahora pero voy a ir ahí. No puedes reaccionar y ponerte fría. Tiene que reaccionar. ¿Sabes qué pasa? También pienso que en esos casos tenés que tener suerte con los que ven el momento. Claro. Y te dicen, flaca, no, quédate acá. Se llama al SAME. Uh-huh. Que es lo que uno... Alguien piola que... Yo estaría preparada para hacerlo para otra persona. Pero para mí no lo pude aplicar, y lo único que quería era que me vieran el pie, porque yo me vi el huevo y me asusté. Claro. Y decía, ya quiero ir a la clínica. Cuando me tenía que haber quedado, no, nada iba a hacer apurándome. Saca este canal. Pero... Me parece, ahí arriba, saca porque... No sé, no le digas ahí arriba, ¿no? Y te agarré una sillita, pobre. Bueno. Pero bueno, le quiero mandar un beso a mi doctor. Casi se mata, por Dios. Que me atendió sobre turno, y mañana me va a poner una bota. ¿Cómo se llama el doc? Rafa Giulietti. Muy bien. Le mando un beso grande. Abrazo. Operada, 13E, el doctor Giulietti. Y me hizo así y me dijo, esto no se opera, quédate tranquila. El último y lo amé. Lo quise abrazar ahí delante de mi marido. Bueno, el hecho de que no tenga dolor en el dedo más chiquito de su pie derecho, abona la teoría de que ya no sirve para nada, ese dedo que hay que sacarlo. Solo sirve para patear mesas y... Claro, es detector de muebles pequeños. De futbolista, me dijo. Es lesión de futbolista. Así que, bueno, el quinto metatarsiano. Vamos a tratar de volver para pelear el campeonato. Yo me lo rompí jugando al fútbol, sí, pero para ahí, para el cierre de este campeonato no llegás. Yo no llego. Para el clásico. Para el mundial, sí. Esperemos estar bien. Sí, mundial falta un montón. Sí, claro. Estamos de 10. Pero no la arriesgaría en la altura. No. Pero quiero estar con el equipo. Pero si hablamos de altura, qué mejor que Julieta, ¿no? Claro. Ahí la muevo, digamos. ¿Ustedes qué tal? Nosotros bien, un día muy particular, movilizante. La verdad que toda esta... lo que pasó, la noticia, la tragedia, sí, nos afectó bastante. En general, no nos solemos enganchar con los casos policiales, porque si te enganchas mucho, no sé, permanentemente te pasás hablando de eso. Pero bueno, esto le dimos más bola y hablamos con Darín, y creo que la mitad de la nota hablamos de... Sí, lo escuché. De eso, porque, no sé, salió. Sí, no hay demasiado para aportar en lo que es información, ¿no? Nada más sentirse dolido, horrorizarse y no mucho más. Sí. Y después escuché la entrevista, también durísima, con Jack. Habíamos grabado mucho tiempo y elegimos hacer un recorte para que no pierda fuerza el contenido, que era impresionante. Si lees la historia, es creo que mucho más impresionante, porque yo hablas 4 horas con él y lo resumís en una nota que es... Todo lo que pongo es letal, ¿viste? Es demoledor. Y aún así me gustó su sentido del humor. ¿Viste? Me gustó que al final le metió sus chistes. Yo creo que eso hace que llegue mucho más profundamente, que él se ría y haga un chiste. Es probable, sí. Y no se lo nota ni enojado, ni resentido, ni nada por el estilo, sino más bien me asombra la memoria que tiene. 89 años, ¿no? 89. Y estuvo 40 años más o menos sin hablar del tema, no se lo mencionó a ningún ser humano, a nadie, sin formar pareja, cambiando de lugar. Alguna de las frases que me había dicho es cuando lo agarran los aliados, lo mandan a un hospital. En ese momento tendría que haber ido un psiquiatra, un psicólogo, no lo sabía, me enteré después, porque 40 años después me di cuenta que tenía miedo, yo no lo sabía. El tipo no sabía que tenía un miedo tremendo. Después se puso en pareja, se casó con una mujer que murió hace ya 22. Mirá la vida que tiene. Claro. O sea, ya se dijo que falleció. Cuando te dice mi mujer falleció, yo dije, bueno, le va a decir 3 años, 5 años, dije. 22. Hace 22, pero entré a su cuarto, porque estuvo muy amable, a su casa, al living, a la cocina, me insistió, no sé. Como, bueno, vos sabés, como insiste, un seide, sí, un abuelo, una abuela, sí, que vino de la guerra, claro, que casi muere de hambre, quiere que coman todo el tiempo. Pero vi las fotos, me acuerdo que estuvo 40 años sin tener pareja y que no quería tener pareja, y vi las fotos después con las nietitas en brazos, y me emocionó, dije, claro, valió la pena. Esos 20 años, porque ahora las nietas tienen 24 años. Vale la pena. Me encantó. Y fuertes. La frase que resaltamos de la humanidad no ha aprendido nada. Sí, también escuché eso. Fuerte eso. Sí, son miles de años y seguimos. Sí, en las guerras, nos seguimos matando. Y siempre va a aparecer un nuevo motivo por el cual alguien pueda matar a miles. ¿No? De a miles, aparte. Sigue sucediendo. Bueno, pero es una lección en tiempo donde algunos ponen en duda el holocausto y demás. Nunca está, además, un testimonio de esto que se bajaron a 6 millones de niatos, ¿viste? Porque sí, mataban a los gitanos y a los con síndrome de Down. Y sí, especialistas para cada uno de ellos. Exacto, eso contó. Que había escuadrones especiales para cada uno de los que iban a asesinar. Bueno, no le dimos tanta bola muchas veces al tema, una vez queríamos y la verdad que va a haber un tiempo, no muy lejano, donde no queden sobrevivientes. No, ya falta poco para eso. Y ya son muy viejitos. Sí. No pasa, pasa con las madres y abuelas de Plaza de Mayo también. Claro. Que es más reciente. Es igualmente más reciente, sí. ¿No? 78 contra 45, 46 año, ¿no? Sí. Bueno, ese programa tuvimos y por suerte nos liberamos después de Darín y hablar mucho del caso de Ángela y hablar del holocausto, jugamos y ahí creo que hasta exageradamente nos reímos sin parar. Sí, claro, sacás todo. Y nos vamos liberados y contentos. Sí. Ya estamos viendo a Julieta que... la media que tiene es cuanto menos polémica. Como fue una lesión futbolera, cortamos una media de fútbol de mi marido, que ya no podía más. Y pero es un yeso que deja asomar los deditos, pero sí. Julieta, coquet, very obvio. Coquet. No querés saber lo que hay abajo. Que nadie hay vea los churros deditos más feos que en tu vida viste. Aparte viste una venda, se juntan choricitos de mugre. No, está aseado, pero hoy bañarse duró 1 hora 10. Claro, y todavía no pica. Lo menos sexy del mundo es bañarse con un yeso. ¿Te bañaste sola? Mi marido me asistió, pero en un momento le dije andar porque me daba... Esto va a matar a la pareja, dije. Claro. Chao, no, ayúdame a entrar y nada más. Pero un banquito, una bolsa. ¿Cuánto tiempo tenés que tener puesto eso? Un mes sin pisar. Mañana me pone un walker. ¿Un taco para que puedas pisar? No, una bota. Un Johnny Walker. Me saca esto y me pone una bota. Un montón para mí. Y bueno... Sí. No estoy tomando analgésicos, así que puedo beber alcohol. Me ponen la bota y listo. Después no piso, pero es más práctica para estar en mi casa, sacármela, limpiarme, bañarme, todo. ¿Tiene un nombre esa bota? Walker. Gracias. Sé que tenía otro nombre. Walker. Genial. Ah, félula, decís vos. La félula sí. O el brace. Yo tuve la acá. Félula, pero claro, en el brazo. Sí. Es mejor el brazo, decía yo ayer, ¿eh? Hubiera preferido romperme el brazo. ¿Serio? Y porque con una vas, venís, la pata es... cada saltito. Sí, no sé. Con los dos no podés manejar, por ejemplo. Mm. Pero a mí, la verdad, el brazo me liquidó. De hecho, no me afectaba hacía 2-3 semanas. Y empezó, te dejaste la hora. No me puedo afeitar. Rompí el brazo derecho y ya de partida ahí me dejé. Hoy pospuse el curso de manejo que empezaba la semana que viene. Pobre girada. Paradoja. Pobre girada. Me dijeron, bueno, así que no hay problema. Tipo en septiembre, octubre, tener registro. Claro. No hay apuro. Pero, ¿y auto automático? No. Se baraja. Porque la derecha. Se baraja. Automático. Voy a aprender, pero voy a apuntar en automático. Esto más fácil, mejor, más simple. Nos vamos, se quedan con Metro y Medio, programón, 6:10 de la tarde, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Parece que no, pero llegamos. ¿Vos viste Mariana Fabiani hoy? Sí, me encanta Mariana. Ajá. Cómo está. Está sí. Como muy divertida. Yo fui a jugar al sifonazo, la pasé bárbaro. Pero ahora con la pata así, vas a ver mucha tele. Sí. Ajá. ¿Y qué hubo hoy en Mariana? En Mariana hizo sifonazo con Diego Ramos. Ajá. Pero... Yo cuando iba al sifonazo dije, el sifonazo. Ah, genial. Estando ahí, la quería liquidar. La quería liquidar. Y no importa nada, que el pelo quede así. Pelo igual. No, por ella digo. Ah. Que no está pendiente de no, estar coqueta ni nada, sino que se entrega a la Hay diversión. Hay que ganarle al otro. Es diversión pura. Sí. Y Tortonés está divino con ese look. ¿Viste? También. Pero divino está. No había reparado antes en él, pero lo lookearon aparte lindo de ropa todo. Y ahora estoy crítica de la tele, ¿viste? Ajá. Bueno, puede ser tu nueva función. Recordamos, Julieta está enyesada. Sí. Está, le van a poner una bota con taco. Sí. A partir de... Mañana. Mañana mismo. Mañana me tengo que ir un ratito antes a San Martín, de nuevo. Sí, me parece raro... Descontámelo. Raro lo de San Martín, por un lado. Atiende ahí el doctor. ¿Qué debe decir? Venía a domicilio. No, que vos hayas elegido uno en San Martín. No, elegí un profesional que atiende en San Martín y allí voy. Sí. Fernando Margules, kinesiólogo del primer plantel profesional de Atlanta, dice que es un excelente doctor. Ah, lo conoce, claro. Y si necesitas kinesiología, él está. Bueno, después voy a necesitar a Magneto, todas esas cosas que, viste. Lomo con Magneto, ¿eh? No, Magneto solo de vuela a vuela. No te hace falta equipaje. Bien, yo a la tarde vi un poco de tele, temprano. Sí. Y vi a Real con Susana Jiménez. ¿En lo de Susana o Susana en Real? No, la nota la hicieron en el living de Susana. Pero para Real. Yo tuve una noche muy difícil ayer, muy difícil. ¿Qué pasó? De no dormir directamente. ¿Chicos? Sí, casi no dormí. Pensé en tu bota en algún momento de la noche. Pero dije, me hubieras mensajeado. Son dos situaciones dificilísimas. Me desperté muy temprano, tuve que hacer un montón de trámites. Y me volví a dormir a las 11:30 de la mañana, casi envuelto en lágrimas. Raro, porque no podía más. Claro. Y me desperté no sé a qué hora, que tenía que hacer otra cosa a la tarde, y vi ahí a Rial con Susana. Sí, ¿de qué hablaba? Y una frase de Susana que me conmovió. Se pone a hablar de política, que qué sé yo, ¿qué político te gusta? ¿Y qué, quién contestaría, Susana? Ahí? Macri. Por ejemplo, uno piensa Macri. No creo que digan Menem a esta altura, pero Susana estuvo sí. cercana al menemismo. Massa, podría haber dicho, a ver qué va a hacer. Tal vez, sí. hay que ver si lo conoce a Massa, Scioli. ¿No? Scioli también. Te puede tirar hasta un terráneo, tal vez. Sí. Tiene que estar muy informada para sí, eso. Sí, Ricardito mirando para abajo haciendo algún chiste. No, demasiado. Carrió, no. No, no, no. Sí, no sale de Macri, Scioli, Massa, por ahí. Michetti, por haber dicho, me gusta su fuerza, me puede gusta su costado, para evitar un poco, pero una marcar Gabriela una Michetti puede tendencia. Ser también. No, nada de eso. ¿Qué dijo? Susana Jiménez dijo, me gusta Zamora. Me gusta Luis Zamora, dijo. Mírela. Me gusta porque cuando venía al programa venía en bondi. Sí. Me gusta porque es un zurdo zurdo. Dijo así. Sí. Cuando dice zurdo lo dice con un poco de asco, pero lo dice. Un poco la nariz. Sí, dice. Dice que es zurdo, pero vive como zurdo, dice Susana. Mirá qué bien. A lo que Real le pregunta, ¿pero vos sos zurda? No, no. Dice Susana, como si lo hubiera dicho... no escracho. Sé. Sí, sí. ¿Vos sos ladrona? No. No. No. Pero bueno, lo destacó. Destacó su coherencia, digamos. Destacó su coherencia Susana. Sí. Recién hablábamos fuera de aire. Esto no lo convierte... Acá vino Zamora un par de veces sí. y nos encantó tenerlo. Dos veces. Dos muy bien veces. Dicho un par. Porque, sí. Muy bien, porque viste a veces sí un par, pero son claro. más. No. Correctamente dos veces. Sí. Y nos encantó tenerlo. Es muy transparente, Zamora. Te sí. das cuenta que es un buen tipo, campechano. En ese momento, en la primera vuelta de Zamora, en metro y medio, teníamos canje con una casa de comidas rápidas muy sí. conocida. Le convidamos a ver si la comía o no. ¿Te acordás? ¿Aceptó o no? Claro. Dice, sí, ¿cómo no va a aceptar? Tampoco, Gil. Y todo eso. Y decíamos, muy bien, Zamora, nos cayó bien, qué sé yo. Pero, eso no lo transforma en un buen político. No. Tampoco en un mal político, por supuesto. No, de hecho le decíamos, ¿qué harías en la segunda vez? Si sí. hoy sos presidente. Y convoco a todos y les pregunto todo. ¿A qué hora quieren que pase sí. a recoger los residuos? ¿A qué hora todo? No, gobernó vos, le claro, decíamos. Tomá, te votamos para que tomes no. decisiones. Y él vos, decía, no, yo soy uno más. Me dijeron no a mí, pero... No, sos uno más. ¿A quién criticamos? Sino ¿de quién decimos no cumple? ¿De quién nos quejamos? Y además, esto tiene que ser verticalista, la verdad. Total. Uno tiene que tomar decisiones y el pueblo... No estamos preparados para hacer. Estamos más preparados para opinar que cómo hacen otros. Es que cada uno, además, tiene que hacer lo suyo. Al margen. Todos construimos la patria al haciendo margen. Nuestro trabajo lo mejor posible. Claro. Y el trabajo del presidente, por ejemplo, es gobernar. Claro. Y ejecutar y gestionar. Sí, no nos podemos juntar todos los días en Parque Centenario bueno, a ver a qué hora pasa el cartero. Más o menos ese era el plan de Zamora. Sí. Entre otras cosas, que no deja de ser entrañable y tierno. Sí. Y también decimos, está bueno tal vez tener en el Congreso un diputado así, medio quilombero. Claro. Me acuerdo cuando vino Bush padre a la Argentina, él dijo, yo no voy a aceptar que venga Argentina Bush. Y cuando entró al Congreso, él se paró a insultarlo sí. y Bush miraba como diciendo, ¿quién es este chabón? ¿Es uno de los tres chiflados? ¿Es Larry? No, hay un trotskista vivo, dijo. Claro. Algo así, no sé si dijo Bush. Sí. Bueno, me gusta eso de Zamora. No tiene amigos políticos, dijo. No tiene amigos políticos. Lo que pasa, y esto tal vez es un prejuicio, pero para Zamora, negociar con otro político... Sí. Ya es corrupción. Claro. Eso ya es corrupción. Ir a tomar un café, le habíamos preguntado si iría a tomar un café con quién. Dijo, con ninguno. Hablemos con una cámara prendida en un estudio de televisión, debatamos, pero café, ¿no? Bueno, cuando fue elección a jefe de gobierno con Macri, Filmus, y no me acuerdo quién más, eran cuatro. Ibarra. Y Lilita. Ibarra y Aníbal Ibarra. Fueron a TN, se dan la mano. Sí. Y Zamora no aceptó la mano de Macri. Sí. La de Ibarra y la de lo Filmus, vi hace sí. poco de nuevo. No sé si era Filmus el hizo así, hizo como... No, gracias. Teller, man, como recién tiré. Sí. Gracias. No, la mano no. Sí. Y lo deja... Es duro que te saque la mano, es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, duro. Fuerte. Maradona le sacó la mano a Belange en la final del 90. Era. Lo dejó colgando ahí a con la mano, es feo. Y creo que Messi lo dijo con Ronaldo o ninguno de los dos puso mano. Sí. Es feo que te pasa con cualquiera. Cuando vos tirás beso y la otra persona ajá. pensó que mano o nada. Le estás dando una importancia al otro sí. al sacarle la mano, pero y lo se dejas hace un chiste ahí. Uy, ay, no, una cosa es eso, cuando hay duda de mano beso. Sí. Otra es ir con una actitud que el otro no esperaba. Claro, Macri le tira la mano y Zamora dice gracias. Paso, esta paso sí. Pero bueno, por eso a Zamora también le costó tanto construir un espacio. Sí. Ahora construir sí. un partido. ¿Podría ir al living de Susana o es demasiado frívolo? Siempre fue. No me lo acuerdo. Sí, fue ahí, Susana se enamoró de él. Ah, yo pensé que se enamoró leyendo acerca de su vida. Pero ahora vuelve a presentarse. Mirá vos. Se va a postular para las PASO. ¿Lo vamos a invitar de nuevo? Y han venido políticos. Vino Zamora, vino Stolbizer. Sí, vino Terraño. Alberto Fernández, Terraño. Tellerman. Tellerman vino. Ya lo nombrábamos a Terraño. Sí. ¿Quién más vino? Bueno, vino Guillo Dietrich. Ajá. Pero no vino como político. Bien. Yo vino a hablar del tránsito. Vino Rafael Bielsa. Ajá. Sí, el Andy vinieron más a debatir. Ah, lo de Andy viene, sí. Tellerman. Sí, dijimos Tellerman. Dale, dijimos, sí, también. Estoy pensando. Pero muchos no, más así lados B. Traíamos más para conversar que para que para que cuenten plataformas y demás. Sí, nunca, sí, por supuesto. Nunca así. Pero bueno, podríamos abrir la cancha e invitarlos. Yo un momento, hacer apertura de políticos. También. El otro día pensé una que era. No, una vez llamó un político para salir al aire, no lo vamos a exponer. ¿RL? Llamó uno para salir al aire. Ah, porque estábamos hablando de un tema que lo tocaba de cerca. Sí. Dijo, un tema en joda. Mm. Y quiso llamar y salir al aire para hacer chiste con nosotros. Sí. Y nosotros dijimos, no, preferimos no. Preferimos hacer chiste de usted que esto se transforme en algo serio. Digamos, no sé si estuvimos bien. Hubiera sido bueno escucharlo. Lo que pasa, uno escucha un político y al hacer humor con el político. Parece que estás. Le estás haciendo el caldo gordo. Y hay tal vez cosas para preguntarle antes de que hacer un chiste. Sí. Yo tenía ganas de hacer con un político que hagan una sección que sea autocrítica, tal vez. Que salgan por teléfono, grabados, que se yo, digan tres cosas de ellos que no están bien. Pero no. Está buena. No, soy demasiado honesto. Tardo mucho en bañarme. No, soy muy glotón, no, con los chocolates no puedo, no. Tres errores. No creo que funcione. ¿Vos decís que no? Y porque es fundamental en los políticos no demostrar la debilidad, sino para mí hacer. Para mí. Y van con la de ellos. Sabemos todo, pero. Hasta les puede resultar un poco demagogo, ¿no? Decir, me equivoqué en tal momento. Sí, pero. La otra vez de Narváez, por ejemplo, decía que él se equivocó. Cuando hizo aquella campaña que arrasó Alicate, que después le ganó las elecciones a Kirchner. Sí. Y no supo qué hacer después con eso. Y ahora es como que arranca de nuevo, pero con una campaña rarísima. Eso vos, no se entiende. Sí, mucho, mucho rojo. Mucho rojo. No, no va. No dice demasiado, son más slogans que otra cosa. Sí. Pero bueno, para mí está bueno escuchar a un político diciendo, me equivoqué en esto, le pifié en lo otro. Y le damos espacio para que diga, bueno, además voy a hacer esto, qué sé yo. Sí. Me parece, ¿no? O puede ser para que compren un poco más tres buenas y tres malas. A ver, ¿qué creen que fueron tres pasos fundamentales? Sí. Pero no lo haría grabado, porque tenemos que estar ahí presentes para tal vez por teléfono, o que vengan acá. También, claro. ¿No? Entonces pongámosle un nombre, las 3 y 3, y empezamos a llamar políticos. ¿Querés venir a las 3 y 3? Ajá. ¿Qué pero van a venir a las 3 de la tarde. Abasta de todo, a las 3 y 3 van a venir. Bueno. Luego que le pongamos, no, 5 y 5 no, 6 y 6, pero va a ser larguísimo. Tampoco tenemos tantas ganas de escuchar. Sí, no, tiene que ser. Tantas ganas. Tiene que ser corto. Con Ricardo Alfonsín estuve. Vino a TBR. Sí. ¿Cómo te cayó? En Alfonsín a TBR. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido con el saco del papá, pantalón, camisa y saco sin corbata. Me acuerdo que me contó que veía en la tele, que le gustaba el boxeo, charlábamos. Soy Ricardo Alfonsín. Un tipo llano. Un tipo muy llano, muy tranquilo. ¿Le contaste que tenías póster de su papá en tu pieza? No. ¿Más que de chicas desnudas? No. Y decía Ricardo Alfonsín en ese momento, se lo veía también, un tipo transparente, honesto, pero me acuerdo lo mal que me habló de Narváez. Políticamente. Fuera del aire. Sí, y después hizo alianza con de Narváez. No. ¿Qué es eso? Bueno, son intereses. Son intereses. Qué sé yo, negociaciones. Creo que no hay político en Argentina que pueda decir, yo nunca hice algo así. Claro. Me parece son que momentos y oportunidades después cuando llegan un poco más arriba, se separan y dicen, bueno, no, yo estaba. No sé por qué los peronistas tienen más habilidad para que eso no se note. Sí. O cuando lo hacen, dicen, es parte de la política. Es la famosa costura al bies que decían las abuelas, ¿no? Cuando lo hacen es parte de la política. Cuando lo hace alguien que está fuera del famoso aparato peronista. Transó. O es débil, o es tibio, o tuvo que ceder, que negociar. Sí. Suponemos. ¿Qué sí, suponemos. No sé. ¿Con qué otro hablé así? En TBR, seguro. Sí, tampoco vinieron tantos políticos. ¿Pino? Con Pino hablé, sí, un Pino montón de vino veces. Acá. Pino vino acá. Con la polera. Pino Solanas vino. Sí, vino con la polera. Sí. Con Pino hablé mucho, bastante. Me acuerdo, me firmó un libro, la letra chiquita que tenía. Mirá. Bueno, no sabe lo que era esa ¿cómo letra? ¿Cómo era la letra? Chiquita. Ese es Pino, por ejemplo. Sí. Vicky Donda vino. Yo estaba de vacaciones. ¿Vos estaba de vacaciones? ¿Vino Escotada? Sí. Y vino con su novio, con Pablo Marchetti. Sí. Recién empezaba el romance. ¿Y Pablo Marchetti estuvo al aire o la dejó? Era no, su no, momento. La dejó. Una bomba, Vicky. Sí. Una bomba. Va con todo. Sí. Vino con todo. Una bomba, sí. ¿Vino Sabatella? Me Sabatella parece que vino al piso. Vino Martín Zabaleta. Sal Zabaleta. También. Zabatella. Vino Zabaleta. Todavía no era. Era, digamos, kirchnerista friendly, pero no estaba metido con claro, todo. Me gusta kirchnerista friendly. Y venía con las sandalias, me parece. Me parece que vino con sandalias. Ahí empezó con... vino con sandalias, no me acuerdo. Ese era Zabatella. Era Después por teléfono salió Mariotto una vez. Me acuerdo cuando empezó el fútbol para todos. Uh-huh. Estaban jugando Banfield, creo que contra Gimnasia de Jujuy o de La Plata. Dije, primer minuto de fútbol para todos, se está viendo fútbol gratis. Hablamos con Mariotto. Y atendió. Y en ese momento, bueno, estábamos vírgenes, no sabemos bien de qué se trataba. Y yo le dije, si alguien quiere, por ejemplo, tengo un canal y quiero pasar partido. Bueno, tenés que llamarte, lo pasan, qué sé yo. Pero si yo quiero poner mis relatores, porque Fútbol para Todos te manda su paquete. Claro. Me dijo, se va a poder. No aclaro cuándo. Sí. No aclaro cuándo. ¿Cuánto estaría haciendo esto? Por ahí ya se puede. Sí. Y después, no puedo dar el nombre. No puedo dar el nombre. ¿Apellido? Tampoco. Pero un político con el que hablamos en algún momento. Le hice una pregunta al aire. Me dijo, no, de ninguna manera. Y ponele, un mes después me lo encontré en un restaurante. Y me dijo, no te podía decir que sí. Pero tenías razón en lo que me decía. Ay, no, claro. Politics. El famoso Politics. Sí, si no se llamarían sinceros. No, puede ser sincero, pero en algunas cosas no. Porque, bueno, transparentes. Por ejemplo, Julita, si vos. Es la estrategia. Es la estrategia, pero creo que no solo es con la política, pasa en otros lugares. No, es que se usa el término, una persona es muy política, fuera de la política también. Es quedar bien con todos, es ser políticamente correcto, como se dice. Diplomático también. Diplomático, educado. Sí, si vos, un día nos peleamos, ponele. Tocá madera sin patas. Un día, nos peleamos, pero nos peleamos por el día nada más. Ah, ok. Y vos salís de la radio, de acá. Sí, digo, ¿cómo te llevas con Sebastián? ¿Qué vas a decir? ¿Es un estúpido? No, por todo lo anterior. Pero en ese momento tal vez estás pensando que soy un estúpido. No, y por ahí hasta me ayuda a reflexionar y decir no fue tan grave la pelea de hoy. Bueno, hablar bien de vos. Ajá, puede ser también. Sí. Es verdad, es distinto un momento de... Buen dato, me pasa Cayeta, me dice, Marcelo Bielsa no le dio la mano a Sebastián Piñeira. El presidente Piñera, el presidente de Chile. Sí, Piñeira. También le hizo la misma de Zamora. No le dio la mano. Era vos. Grosa actitud. Sí, grosa. ¿A quién no le daría el técnico la mano? La selección de fútbol le sacó la mano al presidente del país. Sí. Sí. Grosso, ¿eh? ¿A quién no le darías la mano? No, a miles. Sí. Pero esa frase, yo respeto a todo el mundo. No, yo no respeto a todo el mundo. No. La verdad que no. No se puede respetar a todo el mundo. No. Y. Porque además, respetar a todo el mundo le saca respeto a los que verdaderamente respetás. Sí, pero un respeto fundamental, el base, como te dan el auto sin algunos levantar vidrios, nada. Algunos no le tengo ningún respeto. Le pero no es lo un peor, derecho no. Respetar al otro, no tendría que ser algo... No, estoy preguntando. Esto no significa pisarle la cabeza. Igual, eso ya es respetarlo al mínimo. Bueno, si vos a una persona que... No, es un respeto más por el ser humano, por eso. Por la figura del ser humano. Por eso, pero vos ves a una persona que te desagrada por la calle. Sí. No respetarlo sería, si vos mentalmente decís cómo lo escupiría... No haría nada. Bueno, por eso es respetarlo al mínimo. Pero sé de personajes públicos, de personas públicas, que por la calle le han pasado mal. Claro. Periodistas en este último tiempo que los han insultado. Sí, qué feo eso. Feo, feo. También le pasa a los actores cuando están haciendo un personaje de malo, que hay muchas señoras que se enojan y les tiran con cosas. El otro día estaba con mi hija en una librería. Sí. Y una señora me dijo, licenciado. Licenciado. Claro. Por el personaje que le y tiene que entender, Kiara, la ficción y la realidad. No, Kiara ve mucho solamente vos, así que entiende, ya sabes. Ah, perfecto. Sí, le digo. Yo ya entiendo, es el nivel de locura. Sí. ¿Sacaste un libro de verdad? Porque con el personaje digo mucho de mis libros. No, le digo. Sí, que en realidad saqué, pero no le pude explicar todo. Saqué como persona, no el personaje. Digo, Digo, y listo. Prefiero vender un libro menos antes que tener que explicar todo eso. Tenés razón. Igual por ahí era el mero hecho de charlarte, de también hacerte una pregunta. Ya van dos veces que me preguntan si saqué. Mirá. Si Leopoldo Fishman tiene el libro. Y decís que sí. Digo que sí. Sí. No, pero lo tiene que ir a comprar. Estábamos en una librería acá. Ah, ok. In situ se iba a dar cuenta claro, que no. Lo voy a buscar. Si no, le señalás otro y le decís el de Francis Malma. Le decís, sí, por soy ejemplo, este. Sí, listo. Buscando más no saludos, que me parece que estoy por encontrar, ¿eh? Más no saludos como el de Zamora, como el de Bielsa. Acá me dicen, Pepe Sánchez, el jugador de básquet, no le dio la mano a Duvalde. Me dice el papá de Elena, la amiguita de Kiara, Juan. Mira. Un abrazo, Juan. Es el papá de Elena, sí. Pepe Sánchez, no sabía. Sí. Después, famosos. Y eso es un momento para la figura, es difícil. Ahora no me acuerdo si fue un atleta, un deportista, un músico o qué. No me acuerdo bien. ¿Por ahí era o qué? Me parece que era un músico, que lo fue a ver Hitler una vez. Y después del recital lo fue a saludar al camarín. No me diga. Le dio la mano. Y no lo juzgo al deportista o al artista de ese momento. No, bueno, por eso no se juzga. Uno puede actuar que hace en lo individual. Sí. No, bien. Menotti, afiliado al Partido Comunista, le dio la mano a Videla, por ejemplo. Claro. Es más destacable el que no lo hace que decir, che, mira, este lo hizo, le dio la mano. Cuando alguien no lo hace, lo observas más. Claro. Decir, che, mira, porque lo natural es protocolar también saludar, no es algo de... Te queda otra. Si vos no es que lo saludas, le decís, usted es un capo, siempre lo admiré, es un saludo, es algo que pasa. Pero cuando no se saluda, llama la atención. Además llega el presidente de ese momento, te va a saludar al camarín. Sí. Por más que no coincida, vas a decir, hola, ¿qué tal? Sí, igual una cosa es no coincidir y otra cosa es tener un dictador. Totalmente, ¿no? Totalmente. También en este caso, Bielsa dijo, no coincido con sus ideas y que fue como muy bielsista. No le dio la mano. No le dio la mano. Pero cuando le preguntaron, dijo, no estoy de acuerdo con sus decisiones, con sus ideas. Pero ahí no darle la mano es demasiado, ¿no? Es bielsista. Porque es un presidente democrático, claro. Lo ha votado la mayoría en Chile. Claro. Aún así no estás obligado a darle la mano. No estás obligado, ni está mal que se la des. Nada, es para que nosotros charlemos ahora. Ajá, sí. Bien, Angela Merkel nos dice no saluda a Raúl Castro. ¿Mirá? Está la canciller, no me sale la palabra. La canciller alemana. Sí. No saluda a Raúl Castro, ¿y le hizo al presidente cubano. ¿Oso? No me acordaba de eso. Yo tampoco. ¿Eh? Bien, pero Fidel Castro y Juan Pablo II se saludaron alguna vez. Uh-huh. Era una mano. Juan Pablo II, qué papa, ¿eh? Ahora el nuestro igual papa. Va bien. Sí. Pero el otro decíamos Francisco. Es el papa, Juan Pablo. Ratzinger no dejó mucho. Uh-huh. Ratzinger. Habrá que estudiar profundamente esas cosas. Sí. No sé, la imagen de Juan Pablo II me parece siempre fue mucho más simpática que la de Ratzinger. Y lo quisieron matar. Pero, es cierto, pero tal vez Ratzinger daba una imagen para afuera no muy simpática y su pasado no era del todo tampoco simpático. Pero hizo un lío también. Sí, hizo una escaramuza. Sí, y tal vez por eso se tuvo que ir. Posiblemente nunca lo sepamos. Sí. Cristina nos saludó a Cobos una vez. Lo mirá. Dejó de Garpe también. Después del no positivo. Después del no positivo. Una vez a Vudú también lo dejó medio garpe, Cristina. Lo saludó. Pero no sé si fue cuando anunció que le iba a ser vicepresidente. Uh-huh. Estaban en Olivos. Y estaba Florencia arriba con ella en el atril. Y Vudú desde abajo, como mirando, como diciendo: me puso de vicepresidente, pero soy medio loco. Sí. Si estoy me acá, saca a bailar, bailo. Sí. Si no, me quedo acá. Estoy acá esperando. Uh-huh. Sí. ¿Sabes qué situación a veces a mí me da que tengo que explicar? Por ejemplo, yo llego a la radio y lo veo a Pablo. Sí. Y lo saludo a Pablo. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Con beso? Un abrazo. Yo prefiero entre hombres más abrazo que beso. Yo. Después me encuentro con vos, nos ponemos a hablar. Sí. Cae Pablo y solo te saluda a vos. Sí. Yo me veo en la obligación de decirte, yo ya lo saludé a Pablo. Es verdad. Para que no pienses que no estamos peleados. Sí, es verdad. Nosotros y vos decís, nosotros ya nos saludamos. Y la otra persona dice, sí, sí. Claro, por supuesto. Con ese tono. Ajá. Es verdad, hay que aclarar. Después otra situación incómoda es cuando vas a saludar a alguien y con el 60% del trayecto hacia el beso realizado, te dice, de este lado, de este lado, de este lado. Porque tiene una muela o algo. Y vos ya fuiste peloto y ahí hay una... Saludás. Hay una... No, después había otra cosa. Que es cuando te gustaba una chica, o en tu caso un chico, y estaban por despedirse, había siempre una confusión. Y te quedabas con eso, fue sin querer, lo quiso, no lo quiso. Querés la repetición ahí. Yo muchas veces, muy dubitativo, decís, ¿cuándo te la...? ¿Cuándo? No es natural el momento de decir, dale. Cuando era natural, era la máxima que le voy a tirar, Schultz, anota. Cuando será natural el primer beso, esa pareja va para mí. ¿En serio? Pareja, sí, para mí sí. Cuando está muy pensado, decís, bueno, ahora yo decía, yo no tenía auto. Sí. Cruzo esta esquina y ahí le tiro, me parece. Ahí le tiro la boca. No, puede ser que cuando vas de una es porque ya sos más seguro y... También. Y fin. O cuando no te importa tanto la mía, pasa eso. Cuando cruzábamos la esquina yo decía, le tiro, faltaban 40 metros todavía. Y tal vez en la mitad me cambiaba de tema. Y yo decía, no, con este tema no le puedo tirar un beso. No. Y además los dos caminando, es difícil frenarte, todo. Claro. Y uno siempre pensaba que la mina no quería. Y sí. Muy difícil la vida, jirafa. Muy difícil. Muy difícil. Comunicar algo con el cuerpo y querer otra cosa con la mente. Ajá, también. El ABC. Y en el final, a veces en la despedida, vos le tirabas un beso. Y quedaba ella te decía, no, pará. Te ponía las manos, pará. Sí, no nos confundamos. No entendiste nada. Sí. No entendiste nada. Y todo. Aparte en pasado, porque no entendés. Y en ese momento le querés dar un beso. Estoy re caliente, le decía. Sí, no entendiste nada. Y a veces se daba el milagro y te contestaba con un beso ahí. Y como el casino. Ay, ¿puedo pasar? No, ya es tarde. No, ahora no. Son 10 minutos. Uno por dentro le decía, te lo juro que son 10 minutos. Son 10 minutos. Porque ella se hace la imagen de toda la noche. Claro. Pero en realidad es otra cosa. Ella piensa lo voy a hacer esperar un sábado más, ¿no? Sí, obvio. Bien, por acá. Fernando nos dice que Del Potro no fue a saludar a Cristina después de ganar el abierto de los Estados Unidos. ¿Es verdad? No me acuerdo. Porque estaba de parte del lado del campo. Puede ser, ¿eh? Mirá vos. Aunque seas tu enemigo, tenés que saludarlo. Murray dice: si sabés que viene Hitler, puedes tocarte las partes y después le das la mano. Uh-huh. Bien. Tu prójimo no es solo tu amigo, sino también tu enemigo, dice. El respeto viene de la buena, no de la mala. Bielsa, un pobre tipo, dice Pablo Paz, que se comporta por un loco. Bien, así empezamos todos a... Sí, ¿no? Sí, obvio. ¿Por qué hablando de Zamora, Andrés nos dice, ¿por qué será que nos gusta y coincidimos muchas veces con estos políticos que socan pocos votos? Claro. Porque no le vemos capacidad de gestión, me parece. Claro, nos gusta su coherencia, sus ideas, pero después decimos, ¿y cómo lo implementás? ¿Qué...? Que sus ideas las pongo, no sé si estoy seguro que nos gustan. Lo que sí sabemos que son ideas genuinas y que las dice de corazón, sin intereses. Sí, que está en contra de la trans. Más lo que no te gusta que lo que te gusta, claro, por ahí. Claro, claro. Por eso, tal vez como diputado, tener un diputado quilombero está bueno. Claro. Pero ahí para gestionar, para gobernar. Sí. Austero, cero corrupción, todo eso me encanta. Claro. Pero después decíamos, dale. Eso para arrancar. Eso debería tener cualquier político. Claro. Pasa que es un valor agregado. Ajá. Me acuerdo, entre dos jugadores, Bridge y John Terry. En un partido se decía, la esposa de Bridge lo engañó con Terry y no se habían saludado también. Como Tuzio y Ameli. Diego no le dio la mano al príncipe de Inglaterra, dice Coppola. Bien. El uruguayo Luis Suárez no le dio la mano a uno por ser negro. Yo no me acuerdo de eso. Dicen Tarantini le dio la mano a Videla, pero antes se agarró bien los huevos, dice Gregorio. Evo Perón no saludó a Pugliese, nos dicen otro, andás a ver. Pugliese era comunista. Pugliese. Claro. Dice, ¿quién no saludó a Sánchez? ¿Quién? No es que no le dio la mano, sino que no fue a la invitación a Casa Rosada. Después, cuando gente hace la foto de los personajes del año. Sí, aplaudiendo en el aire. Sí, señora. Una vez cayó Menem y creo que se fue Gerardo Romano y se fueron un par más. Dijo, bueno, pero por lo menos cayó. Imagínate si después lo pegan con Photoshop, como muchas veces pasa y te encontrás al lado de alguien que no querías. Ajá. Ahí por lo menos te podías ir. Sí, claro. Porque ahora los popes no van. Este se podía configurar un pope en ese momento. Yo fui una vez, que fue Charlie García, me parece. Mirá. Llegó como 40 minutos tarde y un productor me contaba que llegó Charlie con su secretario, no sé quién era en ese momento. Uh-huh. Dice, Charlie quiere, para estar en la foto, quiere pintarse las uñas de color verde. Perfecto. Así que hay que ir a buscarle 10 de la noche en el Hotel Alvear. Y productor te las consigue. Te las consigue. Y las consiguió y lo pintaron y Charlie se sentó y sacó la foto. Hablamos alguna vez de los pedidos de los artistas, que nunca... Uh-huh. Terminamos de saber si son de los artistas, claro. Si son de los managers, si es una joda, a ver si tienen capacidad de conseguir imposibles. Ajá. Él solo se va a sentar en un sillón de pana fucsia. Andás a ver si es verdad o, qué bárbaro. O lo inventa el manager. Sí. Una excentricidades. Háblame de cuando le das la mano y te dan un beso, ya lo hablamos, Mati. Sí. Decimos. Cuando decís, yo tenía un vecino cuando vivía en Palestina. Y Córdoba, que le decía chau, ¿qué tal? Porque vos le decías chau, te decía ¿qué tal? ¿Qué tal? Chau. Bien, Luis Suárez no le dio la mano a Ebra, jugador del Manchester, porque lo había acusado de racista. Ah, le tuvo una bola. Una bola. Y Sorín no le dio a la mano a Belange en el 95 en Qatar, Juan Pizorín. Uh-huh. Salió campeón la juvenil y Sorín, siguiendo los pasos del Diego, no le dio la mano a Belange. ¿Y se le dijo? No te la doy porque lo de Diego. No. Se entendió. No le dio. Avalanche en ese momento era como un de Rensis. Presidente de FIFA. Claro. Sí, también. Maradona saludó a Ramón Díaz. Está bien esto. Porque Maradona y Ramón Díaz estaban peleados. Sí. Y en un River Boca, Ramón técnico y Maradona jugador. Maradona fue hasta el banco de suplentes y le dio la mano a Ramón. Y Ramón, muy serio, le devolvió el saludo. ¿Maradona se enojó con Bilardo también? Con todo. ¿Con quién se enojó Maradona? 10. Según la lista. Sin repetir y sin soplar. Bilardo, Ramón Díaz, Grondona. Menem, con todos también se amigó. Sí, ¿eh? Sí. Pasarela. Que se peleó y se amigó. Arrancamos de nuevo. Dale. Bilardo, Menotti, Grondona, Riquelme, Ruggeri, Pasarela, Pelé, Rial, Neustad, Mancuso, Torresani. Sí. Vamos, 11. 11. Repeto. Coppola no te lo marqué, 12. Repeto. Respeto, 13. Aunque con respeto no fue tanto, pero tuvo su enojo. Sí. 13. Pía yo, ahora. ¿Quién? Con Pía. Con Pía yo, 14. Toti Pazman, 15. Le dijo traidora. Y así un montón. Sí. Hay distintas peleas. Tuvo peleas, bueno, con Bush, si querés, pero no. Sí, no, no, no, mano no. a mano. Pero sí, peleas hermosas. ¿Es el que más se peleó? Es el que más se... Sí, es con el pibes, se peleó. Claro, ¿no? Toca con pibes. Me parece que sí. Sí. Creo que sí. No hicimos Google el viernes pasado. No, no estamos haciendo mucho la nueva pregunta. No hicimos Google. Sí, porque estuvimos en la cancha. Por acá Rafael nos dice que faltan 366 días para el Mundial. Hoy falta un año, decían en la tele. Hoy vi tele. Bueno, 366. Decían, hoy falta un año para el Mundial. Seba dice, yo no saludé a Maradona. Mirá. Nunca lo veo en persona, Ah, ok, ok, ok, ok. Bien. Y después están los otros que dicen, yo voy a ese lugar, pero que no esté tal. Yo qué sé, si va a estar o no. Una vez yo tuve así un episodio familiar, Es difícil. Llegó un tío y dijo, si está tal, me voy. Y se fue, Y se fue. Sí, qué, o si viene con tal, si viene con la ex, o la mujer. Por acá Andrés nos dice que los holandeses no saludaron a los milicos en el Mundial 78 porque sabían todo los holandeses. Claro. Los desarrollados de mierda. Sí, no me lo banco. Saben todo. Todo, no sabes. Ay, jirafito. Así que bueno, eso. Coppola también contó una vez que los habían invitado a una fiesta, uh-huh, a Coppola con Maradona, y que iba a Pelé también. Sí. Entonces, en un momento Coppola dice, bueno, y yo, Diego, dale, vamos para la fiesta. Y Maradona dice, no, que vaya Pelé primero. Primero que entre Pelé. ¿Por qué? ¿Era mejor? No, como yo voy a entrar último. Voy a entrar y después. No lo voy a saludar. Y parece que Pelé pedía lo mismo. Entonces, no entraron, se encontraron en la puerta. Se encontraron en el ascensor, para llegar juntos. Malísimo. Coppola negoció con el manager de Pelé. Yo voy a bajar ahora, suban ahí y vamos todos juntos. Mirá vos. Para ser número uno hay que tener muchas cosas en la mente. Por eso no lo sabemos. Es mejor el subdesarrollo. Ser el montón. Sí. Ser del montón. Es espectacular. Bueno, pasa en los Martín Fierro, cuando eran los premios Clarín y todo, que las estrellas llegan últimas cuando ya estamos todos. Sí. También. Los más... Un Tinelli, un Susana. Porque llegar último sin ser estrella es de gil total. Es de que no te pasó a buscar el remis. Es eso. Se olvidaron de te vos. Te quedaste dormido, claro. Mucho tránsito. Sí, te quedaste planchando el traje vos. O se te pasó el bondi y te quedaste dormido. École. Mirá vos. École. Y fíjate que cuánto tiempo se quedan sacándose fotos en el cartón en ese, el donde en el banner. Sí. Este que se dejan fotografiar, ajá, mucho más tiempo. Después lo demás es una pasarela como las vaquitas cuando van ahí al matadero. La pelea de Maradona con Castrilli es inolvidable, cita Mariano acá. Yo me la olvidé. Uy, no. Se paró Seba. Es un partido histórico, Vélez 5, Boca 1. Un partidazo. ¿Qué año? El resultado habla de algo, pero fue mucho más parejo. El partido, sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué pero año? El partidazo habrá sido año 96, 97. Creo que 96 cuando Maradona volvió a Boca. Armó quilombo la hinchada de Boca, el partido estuvo suspendido, Castrilli rajó un montón de jugadores de Boca, Chilavera hizo dos goles, fue un partidazo. Y en un momento lo echa Maradona, y Maradona le hablaba a esta altura. Hace seña de que es muy poquita. Cara a cara. Au. Decía, ¿por qué me echa? ¿Por qué? ¿Qué no me contestás? Contestame. Y se volvía loco Maradona. Y Navarro Montoya se acerca y le dice, Diego, no te va a contestar, Diego. No te va a... Pero Castrilli seguía con el show, sí, porque estaba parado. Y dejaba que lo puté y no hacía nada. Manos atrás como un mozo. Sí, fotógrafos, periodistas, camarógrafos. Contestame, estás muerto. Y llega, Diego, no te va a contestar. ¡Preso, hijo de puta! Y ahí se sacó. Y no te pueden reechar. Ya estás echado. Cuando estás echado, puedes putear un cachito. Estás habilitado. No, cuidado porque después el informe es más grave. ¿En serio? Te pueden dar más fechas, claro. Oh. Y Machi, ¿ahora cuánto tiempo no juega por el altercado? Y no se sabe. Es malísimo lo que pasó. Sí. Falta el gran no saludo. El gran no saludo. Perdón. Está bien lo que me dice Diego acá. Navarro Montoya le decía, no te va a contestar, Armando. No sé. Decía Armando y no Diego. Armando, muy bueno. Bueno, Nicolás dice, nos estamos olvidando del mejor no saludo. Que vos lo mirabas en la tele y era durísimo. Si alguien lo sabe, en el 4017-267 se gana algún premio. El más no saludo. El mejor no saludo que fue tremendo. Tirá un año. No fue hace mucho. Ah. No fue hace mucho, justo dio en el horario de metro y medio. Oh. Fue horrible. Au. Sí. Sí. 4017-267 fue una cosa que lo mirábamos acá y yo dije, no. No. No puede ser. A ver, 4017-267, el mejor no saludo. No se lo están acordando. No. Más. Doy el otro más. Porque se bloqueó. 4551-9510. 4551-9510. El mejor no saludo, pero una cosa que... Te rompía el corazón y a la vez decía, no puede ser. ¿Lo vimos acá al aire? Lo vimos acá al aire, justo dio en el horario de metro y medio. ¿Pero quién habla? Andrés. ¿De qué equipo sos? De Colón. De Santa Fe. ¿Sos santafesino? Sí. ¿Estás enojado con el equipo, Andrés? Muy enojado. ¿Por qué? Sí, porque estás jugando como el culo. Pero siempre parece como va a ser el campeonato y después no es. Sí, después nada. Bueno. Peor otros equipos que nunca aparece nada, igualmente no ganan. Hola. Hola. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo te va? Bien. Nicolás, ¿cuál fue el mejor no saludo? El de Obama a Cristina. No. No. Me acordaba de ese. Pero ese fue que se iban a dar un beso y se dieron la mano, sí, al final, ¿no? No, al final no le dio la mano a Cristina. Ah, okay. Pero me parece que no se dio cuenta. No fue ese, Nicolás. Te mando un abrazo grande. Bueno. Hasta luego. Pandiela nos dice, Maradona le decía a Castrilli, maestro, le estoy hablando de ser humano a ser humano. Pero el mejor no saludo fue otro. Es raro que Pandiela no se lo acuerde. Sí. Dale. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, ¿qué tal? Bien, ¿quién habla? Diego, ¿cómo están? ¿De qué equipo? River. A ver. A ver qué. Creo yo, para mí, haciendo un poco de memoria, sí. Si no fue el mejor no saludo, pegan el palo, el de Guillermo Barros Esqueloto a Elio Rossi. Ah, ese ay, no lo vi, bueno. Se paró Seba. Ese estuvo muy bueno. Cuando Elio Rossi pregunta y Guillermo mira la mesa como si estuviera viendo la nada. Y... Pará, vamos a explicarle a Julieta el contexto. Estaban Elio Rossi, Fernando Niembro. ¿Con los tiradores? Sí, sí, sí. Elio Rossi, Fernando Niembro y Guillermo. Sí. Y Elio dice, Guillermo, ¿cómo ves el partido del domingo? Guillermo no dice nada y le habla a Niembro. Yo dije que no le iba a contestar a este señor. Pregunta. Muy bueno. Y hubo una carcajada generalizada. General. Muy bueno. Pará, escucha, entonces Elio Rossi le dice a Fernando. Fernando, preguntale cómo ve el partido del domingo. Fernando le pregunta, Guillermo, ¿cómo ves el partido del domingo? Y Guillermo le contesta. Es espectacular. Es espectacular. Es increíble. Bueno, sí, de verdad. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Estuviste en Yesada alguna vez? No, nunca, pero escuché, bueno, el problemita de Juli, así que, bueno, una pronta recuperación. Gracias, tesorito. ¿Tendrías una novia como Julieta? Sí, tendría, sería novio de Julieta incluso, si me lo preguntas así. ¡Mi vida, te quiero! ¡Te amo, Juli! ¿Cuántos años tenés? 24. Te mando un beso grande. ¿Te comiste una Julieta alguna vez? Sí, exacto. ¿Y pensabas más en ella o en Julieta Pink? Antes. Más en Julieta Pink, más en Julieta Pink. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chicos, gracias por compartir. Te mando un bacho. Mejor no saludo a Menem Boloco, que nunca se dieron un beso en la boca. Nunca. Nunca, yo estoy seguro que en público. El y un misterio de embarazo, digamos. No nos hagamos pero la se parece mucho. Ahí no parece, hay duda, ¿no? Sí. Mirá vos. Se parece mucho. Le dio un beso, él tiró la boca y ella le corrió. Bueno, Palermo y Guillermo, ahora son muy amigos, se odiaban de chicos, de estudiantes de gimnasia, y cuenta que cuando llegaron a Boca estuvieron callados solos en un vestuario 50 minutos hasta que llegó el bambino. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola. Sí, ¿pero quién habla? Vanessa. Vanessa, ¿cuántos años, Vanessa? 35. ¿Estás contenta con tu vida? Sí. Bueno, ¿cumpliste varias expectativas? Sí, varias. Bueno, me alegro. Vanessa, ¿cuál fue el mejor no saludo? Para mí el de Bielsa bien a Piñera no. Cuando volvieron del Mundial. No. Ese ya lo dijimos, pero no. Para mí no es el mejor no saludo, igual está bien. Sí. Nosotros le estamos poniendo el... El mote. El mote, claro. Pero mejor. No. Bueno, un beso grande. Adiós. Sí, ¿querías decir algo más? Dilo. Oh, mirá si lo reimport. Bueno, igual. Por algo no se escucha. Sí, bueno. El último, si no lo decimos nosotros. Sí. Va perdiendo fuerza, si no. ¿Pero quién habla? Hola. ¿Pero quién habla? Federico. Federico. ¿Cuántos años, Federico? 28. ¿Tenés segundo nombre? Mariano. Federico Mariano, muy bien. ¿De qué trabajas? Vendo gafas. ¿Vendés gafas? En una óptica. Muy bien. Era raro si lo vendías en una verdulería. ¿Vos usás o en casa de herrero? Cuchillo de palo, totalmente. Total. Fernando, el mejor no saludo. Uno polémico, de Lía a Peña del programa de la Nata. De Lía a Peña del programa de la Nata. No fue al revés, Peña de Lía. No, Peña de Lía. No, de Lía a Peña no quiso saludar. A mí me parece que fue al revés, me parece que fue Peña de Lía. Bueno. Pero bueno. Lo googleamos. Lo googleamos, te mandamos un abrazo grande. Otro. Si el próximo no sabe, el mejor no saludo, me parece lo vamos a tener que decir Araduc nosotros. ¿Araduc lo sabe? No, Araduc no lo sabe. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Bueno, César. Sí, ¿pero quién habla? Juan, mucho gusto. ¿Cómo te va, Juan? Todo bien. ¿Cuál fue el mejor no saludo? Puede ser Cristina y Macri. No. ¿No lo ven? No. Un abrazo, Juan. Abrazo por ustedes. ¿Quién era? Jugada de Riquelme. Deja 3, 4 en el camino. Le sale el arquero, creo que lo elude. Tira el centro atrás, Palermo que hacía su gol, o 300 o 500, no sé qué gol hacía, con el arco solo la empuja. ¿Sabes? Riquelme hizo toda la jugada y se la da en bandeja. Sí. Palermo empuja la pelota al arco, solo lo hacía mi hijo también ese gol. Palermo sale a festejar y agradecerle a Riquelme, y Riquelme se va corriendo. ¡Ay, no!

20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, salada y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Amor, ¿qué día es hoy? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 125 SMS por 25 pesos, tenés 250 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovechá estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel El Salvador, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Búzios, 3 estrellas, desde 127 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en San Pablo, 4 estrellas, desde 311 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Yo te llamo de Freire 9321. Sí, sí, te tengo acá, ya te está haciendo el pedido. No, te quería decir que por favor me lo canceles porque al final me voy a comer afuera. No. Sí, cancelámelo, te pido mil disculpas, igual llamé hace 5 minutos, ¿no? Dando una latita de gaseosa light de regalo. No, te agradezco porque en realidad no iba a salir y al final me decidí que sí, así que te lo suspendo. ¿Y qué hacemos con el pedido que te mando? ¿Qué hacemos? Claro, pero te llamé hace 5 minutos, por eso me pareció que todavía estaba tiempo de frenarlo. Si ya salió, ¿ya salió del local? Sí, ya salió. Ah, okay. Pero no. Pero no pasa nada porque el morocho vuelve. El problema es. ¿A qué hora salió? ¿Estará por llegar? Porque yo me tengo que ir en realidad. Ahora le aviso por handy que vuelva, pero. Ah, listo entonces. Gracias, muchas gracias. El problema es que yo contaba con esa guita, ¿viste? ¿Cómo que? Yo contaba con esa guita de. ¿De las empanadas? Claro, era una venta importante, esas 6 empanadas para mí, medio que. Eran 30 pesos, sí. Bueno, está bien, tal vez para vos 30 pesos no es nada, para mí era. ¿De verdad? ¿Suspendés el pedido? Tengo una idea, Jiménez, yo te pido mañana una. No, era hoy, esa guita la necesitaba hoy. Viste que yo tengo un hijo que se llama Maistikl, sí. Es de ahí. Sí, siempre lo mencionas. Ay, había prometido comprar unas cosas y justo llamaste y dije, Maistikl, conseguí la guita y... entiendo. Bueno, te... Pará, ya suspendes entonces. A ver, pará. En realidad, si te complica mucho... Maistikl... Tenemos que hablar, Maestro. Escúchame, a papá no le está yendo bien con empanadas, Jiménez. Las clases de baile y el tutú, olvídalo. Los pepinos, olvídate. Por ahora, la verdulería, solo lo imprescindible. Cremas, aceites, chau. Buzo, a ver si es otro pedido. No, se cortó. Buzo de mica y chau, push up, chau. Jiménez. Listo, Maestro. No te... Jiménez. Sí, hola. Sí, no, escúchame. Tengo que ir a consolar a Maestro. No, escúchame, te espero. No, ya está ahora. 30 pesos, ¿crees que pase por el local? No, limosna no quiero. Anda a comer con tus amigas, anda. Seguro van a comer sucia Puerto Madero. Dale, ¿no? Jiménez. Concheta. You're gonna, I feel fine. 17 months, yeah, I feel fine. What about you? I bet you've been crying. I bet you've been going around town lying. I'm driving fast, I feel so fine. I got friends singing, hopping to me. I know. 7 de la tarde, 5 minutos en la República Argentina. Escuchamos a Grupo Armada, el metro y medio, 25 la temperatura. En un rato, Gorda con Helado, para todas las mujeres del mundo. Esperamos sus mensajes, sus preguntas, sus dudas en metro y medio, arroba metro951.com. Con nuestra cuenta de Twitter, que es arroba metro medio, vendrá Gorda con Helado en un rato nada más aquí a metro y medio. Quiero agradecer a la gente de Philips, que sabe que me gustan hacer ensaladas. Me mandó la Salad Maker. Se pueden hacer muy rápido, corta. Es como una mandolina, pero no. ¿Me explico? Corta todas las formitas de la ensalada que necesitas. Entra por un lado y sale por el otro la ensalada hecha. La Salad Maker, gracias a Philips. Bien, mañana se estrena Superman. Sí. Y hoy hablábamos fuera de aire. Yo creo que la primera película que vi en mi vida fue la de Superman. Mirá. Estoy casi seguro que fue un sábado. Vi Superman y el Globo Rojo, que no sé si era española la película. No sé cuál es el Globo Rojo. Tal vez estoy confundiendo con la banda Barón Rojo, que era una banda española. Claro. De Heavy, ¿no? Heavy, sí. Sí, en el cine Wokra de Rawson y Rivadavia. Estoy casi seguro. Hace poco estuve ahí. Ajá. Claro, porque ahora es un teatro. Claro. Un sindicato. Correcto. Del Wokra, del claro. Qué bueno que soy. Sí. Ahí vi Superman. Bien, y siempre me atrajo el personaje de Superman y Clark Kent y Pardini, ¿no? Sí. Y todo lo que tiene que ver con Superman. Luisa Lane y todas esas historias. Y hay un artista argentino popular que siempre también estuvo obsesionado con Superman, que es Alejandro Lerner. Y si vos ibas, por ejemplo, a Maccabi, te querías levantar una mina con una canción de Lerner, no fallabas nunca. Tenías que tener mucha mala suerte para fallar. O algo habías hecho muy mal, si no, no había manera. Había que cantarla bien, si no eras un... O ponerla de fondo. Ponías la canción de fondo, algún tema de fondo, bien. Alejandro Lerner, bienvenido a Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos Pablo, Julieta y Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo, Sebastián, etcétera, etcétera. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien, estoy yendo por las rutas camino a la República de Chivilcoy. Pero no estás manejando vos, quiero creer. No, estoy de acompañante. Bien, mirá vos, si, después de tantos años de carrera todavía vas con garra a Chivilcoy, por ejemplo. Sí, voy a grabar un DVD que se llama Living Chivilcoy. Ajá, mirá vos, qué copado. Bien. Che, bueno, es verdad lo de Superman, ¿no, Alejandro? Y todo es verdad, total, a esta altura de la vida, todo puede ser verdad. Claro, ¿qué me vas a negar ahora? Vamos a empezar. Ya hablé de Star Trek, que la verdad, ahora me llamás para hablar de Superman, es verdad también, todo es verdad. Bien, y mañana podemos hablar del Padrino, me vas a decir que eras fanático también. También tengo remeras del Padrino, tengo los afiches, tengo frases célebres. Alejandro, esta charla me parece te viene bien porque estás viajando a Chivilcoy y ya no sabés qué hacer en el viaje, ¿puede ser? Sí, estoy con los huevos supermaneados, super embolados. Qué bueno. Un título para canciones. Bien, pero bueno, caretémosla con Superman un ratito si querés. Sí, por supuesto. Pero pará, ¿le habías hecho una canción a Superman que se llamaba igual? Sí, ahora que me acuerdo, sí, La Verdadera Historia de Superman. Ajá. ¿De qué iba? Que primero la cantó Sandra Mianovich y después la grabé yo con mi grupo La Magia, hace más de 30 años atrás. Y hoy te parece de que el Superman estaba solo, que no había debutado, que iba tan rápido que ninguna chica lo podía seguir. Medio un gil Superman, digamos. Claro, y que era virgen el tipo. Claro. Estaba súper caliente. Acá está, escuchala Alejandro, escuchala. Alejandro Lerner se escucha a sí mismo. ¿Con quién hablar? Y te puedo hacer segunda voz si querés. Si no soy. Mejor no. Te conozco. Es que tengo miedo de llegarme a enamorar. Soy así. ¿Esta canción tiene 30 años más o menos, Alejandro? Tiene más. Más de 30. Hace 30 la grabé. Calculo que puede tener, mira, a ver, más o menos 35 años puede tener, 33 años. ¿Y hoy te parece Cristo? ¿Te parece un buen tema o más o menos? ¿Cómo? ¿Te parece un buen tema o más o menos? Sí, me parece un buen tema, me parece divertido. Era una visión humanizada de un superhéroe que todos lo admiramos, pero después, pobre, todos los actores que cantaban temas de que decía hacían de Superman, decía como el culo. Y mirá Christopher Reeve, pobrecito. Pobre. Sí. El anterior, George Reeves, fue el primero. ¿Y qué le pasó a George? Y que cada vez que aparecía, por ejemplo, George Reeves apareció en películas de guerra o en películas de vaqueros, y la gente decía, ahí estaba Superman. Claro. No sé. Y entonces después nadie lo quería contratar, porque en una película de vaqueros que aparezca Superman era difícil de explicar. Mirá vos. Y el tipo se pegó un tiro. ¡No! Sí. Buen remate le pusiste, sí. Igual. Le pusiste un buen remate. Muy bueno. Mira vos. Y Christopher Reeve, que se ca... mucha gente se cae un caballo y no le pasa nada. Y este se casó un caballo y quedó parapléjico. Christopher Reeve. Alejandro, ¿te acordás en cuánto tiempo hiciste la canción de Superman? ¿Fue de un tirón una tarde o estuviste un tiempo? Debe haber sido de un tirón, sí. De un tirón. En esa época, cuando uno tenía todas las neuronas y podía concentrarse, las canciones salían más rápido. Alejandro, ¿algún tema tuyo no te copa tanto, pero a la gente le encantó? Y decís, bueno, mira. Mira, hay como 300 canciones y... Por supuesto que hay algunas que vos preferís que ya te las pidan. Hoy en día que ya estoy más maduro, trato de no cantar canciones que a disgusto. Claro. Soy más viejo, más cabrón, ¿viste? Pero, por ejemplo, canciones que quedaban adelante, ahora que tengo 56, voy a decir, pelotudo, no puedes cantar. En un castillo de Claro, ya fue. No, ¿viste? Ya es tan grande hasta los Ilia Curiaki, imagínate. Claro. Claro. Uy, se nos va en la ruta de Chivilcoy. ¿Estás ahí, Alejandro? Tiene que hacer una pregunta a Pablo para que se termine de cortar la entrevista. Bueno, se nos fue. Le agradecemos mucho a Alejandro Lerner, siempre tan generoso. Mandale un mensaje ahora. Llamemos a otro que esté en la ruta ahora. No, hay otro artista que le hizo una canción a Superman. ¿Quién? Que es Amayoni. Yeah. Pero es una canción que no se puede poner en la Superman. Es un cover, porque tiene la misma melodía, ¿no? Claro, sí. La letra dice, soy Superman, y me hacen una felatio, en otras letras, claro. En otras palabras lo dice. Y compro una lija. Por ejemplo, esas cosas. Sí. Soy Superman. Soy Superman. Superman. Soy Superman. Ahí está. ¿Está Alejandro otra vez? ¡Alejandro! Sí. No me dejen así, por favor. No, ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Bueno, le prometo que no voy a cantar más Castillo de Arena. No. Yo decía, cuando adolescente, yo iba con un cassette de Lerner y era Superman justamente. Sí. En esa época ganaba, chicas. Sí, en esa época. Me piden autógrafos para las abuelas. Pero lindas abuelas, ¿eh? Sí, dables todavía. A esta edad ya te conformabas con una abuelita. Me estaba acordando de un personaje que no es muy conocido de Superman, que te acordás que se llamaba algo como Keep It Me Sin, una cosa así. No. Cuando decía su nombre al revés, desaparecía. Venía de otra dimensión. Genial, me encanta. Mirá vos, no lo tengo ese. Mirá si pudiéramos hacer eso, que alguna gente diga su nombre al revés y se vaya a otra dimensión. Sería lindo. Alejandro, ¿y vos con qué canción comiste más? Y no hablo de lo económico, sino hablo de lo romántico sexual. ¿Con qué canción tuya? Y yo creo que Por un minuto de amor me dio muchas alegrías. Bien. Ese fue mi primer sencillo, imagínate. Uh-huh. Ahora, pega pulmón, no cae nadie con esa canción. Claro, porque es más para reflexionar, claro. No es tanto para el claro, sexo. Decís... Te morís de depresión. O sea, sí, alguna chica sobreprotectora. Claro. Sí. Pero no es tan sexual, eso es más maternal, ¿alguna, no? Que esté para ser monja y que está en la duda. Empezar por lo maternal y viste un besito acá, besito allá. Uh-huh. ¿Y le debes mucho a la música en ese sentido, Alejandro? Le debo todo. Le debo que me llames por teléfono. No, pero eso está claro, una nota, un recital. Pero el amor también se lo debes a la música y el sexo. No, el amor estaba. El amor estaba. Lo expresé a través de la música, pero el amor ya estaba. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda Yudica, Alejandro? Sí, no sé. No sé qué hace durante las tardes. Está bien. En la tele. No, ahora no está más en la tele. Está todo el día, está en la tele. Bueno, Yudica, amigo del programa, siempre tan emocionado, tan... Exaltado. Sí. Sí, es un hombre expresivo. Está muy bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta charla. ¿Te venís al piso un día? Pero cuando ustedes quieran. Bueno. Con el teclado, ¿eh? Con el teclado, por supuesto. Y hacemos un karaoke, ahí está. Cuando quieran. Bueno, buen viaje a Chivilcoy y buena grabación del DVD esta noche. Bueno, muchas gracias por el... Ya las luces de Chivilcoy están cerca. Bien, que termine bien ese viaje. Un abrazo fuerte, Alejandro, y viva Superman. ¡Viva! Y saludos a... ¡Hasta luego! ¡Corazón! ¡Vargas! Acá nos dice Lucía algo que es cierto. Seinfeld es fanático de Superman también. en todos los capítulos de Seinfeld aparece algo de Superman. No, todo no, lo dudo. O una fotito. No, o, todo no. El imán en la heladera. En todos los capítulos. ¿Qué, pero qué presión, ¿no? Que tenga. Che, pará, ya está el capítulo, pero pusiste algo de Superman, no me acuerdo. No, todo nuevo. Acá nos mandan sobre este personaje que nombraba Alejandro, que se llama Mr. Mix, es tipo Mystical. El apellido es MXYZPTLK. Imposible. Es judío. ¿No es Alexis que está con Bonadeo, el amigo mío? Puede ser también. ¿Es amigo tuyo? Sí. Bien. Fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, o Shuster. Su primera aparición en Superman. Quiero decir que lo estoy leyendo en inglés, chicos. Ahí se los estoy traduciendo. ¿En serio? Fue en el 44, sí, señor. Sí, te creo. Usualmente. Todo. Viene de la mitología, dice. Ajá. Como muchos de los personajes de los cómics, ¿no? Cierto. Bien. Y sí, y hace lo que decía Alejandro, que el chabón se. Si lo lees el nombre al revés. Sí. Desapareces. Muy bien. Como los que hablan de Susana y hablan al revés. Ajá. Dicen, hasta ven, haciendo, hasta. Claro, sí. Yo tenía un amigo que leía para el revés, todo. Vos le dabas una revista y podía leer todo para en el revés. En el COSAL había un ejercicio. Había un ejercicio para lectura a primera vista. Ajá. Sin furcios. Sí. Que te hacían leer un texto todo al revés. Y es como que tenías tan concentrado toda la frase que cuando leías al derecho ibas como una tromba. Mirá qué bueno. Superman. Gastón dice, Leo Maslía hizo una canción llamada Superman, que decía Superman, dependemos de vos, Superman. Está bien. Bueno, chicos, no hace falta que sea lunes para cumplir con la promesa de arranco el gimnasio. Muy bien. Podés ir ahora mismo a Megatlón porque hay 23 sedes que conforman la red líder de gimnasios y clubes de la Argentina, grandes instalaciones y el más moderno equipamiento. Siempre vas a encontrar un club cerca tuyo. Para más información, megatlón.com o en Twitter, @Megatlón. Megatlón, entrenás, disfrutás y sos feliz. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Carry on, babe. Carry on, babe.

Bien. ¿Algún otro mensaje? Le quiero decir eso, que hay muchas gordas que están escribiendo a arroba metromedio o en metroymedio arroba metro951.com, ¿de acuerdo? Muchos varones, ¿sí?, que escriben a ver si les pongo chito la boca o no. La cortamos con eso. ¿Y usted le pone chito la boca? Claro. Entonces se crea esa dependencia. Claro, entonces la cortamos, si pero usted... Pero las mujeres que somos, contradictorias, débiles. Ajá, es cierto. Pero también tenemos cierto carácter a veces. ¿Qué es de su vida, gorda? Mira, acá probando. Ajá. ¿A qué sabe hoy el helado? Hoy, como hace calorcito, le pedí a vuelta algunos de agua. Sí. Frutilla al agua, maracuyá. Uh-huh. Unos así, bala parecen. Pero son necesarios los de agua. Un poco para refrescar. Para mechar con el zamballón, con la americana, dulce de leche granizado, etcétera. Esos potos no se pueden tocar. ¿Esos potos no se pueden tocar? No, yo los estoy tocando. No, pero como estaba más cerca del monitor, digo, esos potos no se pueden tocar. Podemos empezar con los mensajes, empezamos. Gorda. Dice Mariana, gorda, son los días esos que no sé qué me pasa. No me pasa nada, pero algo me pasa. Tenés ganas de hinchar las pelotas. En realidad hay veces que hay que decirlo así. Tenés cuidado y sé moderada porque te vas a quedar sola. Bien. A la gente no le gusta mucho que hinche las pelotas. No, una vez, dos veces para... Claro. Saben que sacarse la culpa. Uh-huh. ¿Qué más? Dice acá Micaela, gorda, ¿cuál es el secreto para sentirse divina y subir la autoestima? Ninguno. No, difícil. Poco espejo, es una, uh-huh, muy poco espejo, espejo, poco. Mucha tele, uh-huh, helado, sillón. Pero si podés evitar los espejos, evítalos. Muy bien. Ese es el consejo del día. ¿Qué más? Sofía, ¿cómo hago? Mi novio no es celoso, ¿está bien? Bueno, también, ¿no? No preguntemos, ¿no? Cualquier lanzada. Claro. Que viví, dale, en serio. Viví la vida. Viví la vida. Porque esta dice, mi novio no es celoso, me pongo mal. Si el novio es celoso, voy a decir, mi novio es celoso, no me puedo poner nada. No jodamos. Claudia dice, gorda, tengo una amiga que no sé si es lesbiana, pero me mira rara. El primer precepto, gorda, con el lado es que no tenemos amigas. Ah. Así que si ya arrancás teniendo una amiga, estás errada. Bien. Erradísima. ¿Pero puede ser lesbiana? Gorda, Sofía, gorda, ¿dónde puedo conseguir un buen tapado? ¿Dónde? Gulia. Mercado Libre. ¿Y para qué le preguntan a usted? Claro, por eso, porque... me escriben cosas, pero yo también tengo otras que hacer. Para Gorda con Helado en arroba metro medio, o en la cuenta de Twitter de la Gorda, que es arroba guión bajo Gorda con Helado. Tengo el 3 de 5. Me encanta el 3 de 5, bueno, Gorda. ¿Qué son dice? 5 características. Sí. Del novio, marido, chongo, lo que sea. Si vos, Gorda, que estás escuchando del otro lado, de estas 5, ves que tu pareja tiene 3. Sí. Afuera, no va. Afuera, cuando digo afuera, digo afuera, ¿eh? Adelante. Hoy. Si festejo a cumpleaños en bowlings, te dice, Avenida San Martín. Sí, pero entonces, ya fue eso. Fue a 4 al bowling. Pero me parece que ya fue. No, no fue. Sí. Porque está de moda lo vintage. Entiendo. Y la moda y el vintage. Segunda. Dos. Sí. Si pregunta antes de buscar, por ejemplo, ¿dónde está de acá? Bueno, esos somos todos, gorda. ¿Lo viste los dónde? Los hombres somos acá. Así, gorda. Preguntar antes de buscar, no pero buscar. Somos así. Preguntá cuando buscaste y no encontraste, carajo. Si te trata de usted para hacerse el romántico, ¿cómo anda mi princesita? No, ¿qué bueno quiere hoy? Por más que sea la primera etapa, eso sí, que ser un alarma, un aviso, ¿no? Es tratar de usted no va. Cuarta. Si al dinero, uh-huh, a la plata, le dice guitarra, a los dólares le dice lechuga, y guiña el ojo, por ahí dice unas lechugas, no se consiguen. Le dice lechuga al dólar. Problema de Lerena, no mío. Fuerte. Última. Quinta. Si su sueño es ir a Orlando. Si en algún momento vos escuchás que dice, quiero ir a Orlando. Ajá. Y dice Orlando, no dice Disney, no dice Estados Unidos, dice Orlando. No va. Está enojada hoy, gorda, ¿eh? Tengo el resumen de la semana. Me encanta el resumen, gorda. La buena de la semana. ¿Qué es? Genia, ídola. ¿Qué es? Denis Dumas. ¿Por qué? Dice que sin estar trabajando en ideas tiene mucho más tiempo. Ajá. Que está disfrutando de la familia. Hace, gorda. Sí. Pensé que me manché. Ah. Está disfrutando de la familia. Muy bien. De sus hijos, de sus perros. Sí. Y de sus dos hámster rusos. No, déjate. Una de genia. Porque tenerlos. Para de tener joder dos hámster rusos. Besos de acá. La mala de la semana. Tiene que ver con nuestro invitado de la segunda mesa hoy del programa. ¿Quién? Anabel Cherubito. ¿Por qué? Dice: Lerner me dedicó a amarte así. No. QMP. ¿Qué me importa? Ayer justo hablé con Cherubito y mira, no me dijo nada. Bueno, le dedicó a amarte así. Y no le preguntamos nada a Lerner. No le preguntamos nada. El lindo de la semana. ¿Quién es? Tevez. Carlitos Tevez. Que subió con la Mona Jiménez a cantar un tema. ¿Qué tema? Un tema de cuarteto. ¿Cuál? No lo tengo en este momento, pero fue con 15 amigos. Ajá. Imagínate cuando le pidió las entradas, ¿no? La Mona es como una boy con 15 amigos. Claro. El feo de la semana. ¿Quién es? Fotógrafo asqueroso, morboso, que le saca las fotos a la habitación de Michael Jackson como quedó cuando se murió. Oh. Con el tubo de oxígeno. No. Te da un miedo esa foto. Un miedo. Ese feo de verdad, gorda. Feo con todas las letras. Sí. Después lo que tengo es el test. El test. Para abrir el teléfono. Bien. Para ver si hay gordas. Hoy, ¿qué adivina, gordo? No adivino. Dime que dos pides y te diré si te van a engañar, porque está teniendo mucho éxito. Ajá. Si te van a engañar, ¿cuándo y dónde? Yo quiero decir que esto a mí me parece raro y de dudosa. Claro, es para veracidad. ¿Vos? ¿Este momento es para vos? No. Entonces abrimos el teléfono. 40107267, le decís a la gorda de qué gustos pedís y ella te dice si te van a engañar y cuándo, además. Perfecto. 4010-7267, sí, hola. Hola. A mí estas cosas no me van a matar, esa es la ventaja que tengo. A mí sí, gorda. A mí no. A mí sí. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Micaela. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Del chocolate con almendras. ¿Solo? Con limón. Bueno, ¿por qué no lo decís los dos gustos? Pero y si usted le pregunta solo, bueno, es, bueno. Es el idioma de las mujeres. A ver si te van a engañar, Micaela. ¿Qué? A ver si te van a engañar, Micaela, ¿estoy viendo? A ver. Sí. El 20 de junio. El 20 de junio, el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, feriado, sí. Va a ser con una vecina que no podía colgar la bandera en el balcón, le pide ayuda, él la ayuda y pum, se la baja. Hasta luego. 4010-7267, le decís a la gorda qué gustos pedís. Ella te dice si te engañan, si no te engañan. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Sonia. Sonia, ¿cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Chocolate amargo y frutilla la crema. Frutilla... Dame una mano porque me mete los cuernos, estoy segura. A ver, voy a ver si te engañan. ¿Cómo te llamás? Sonia. Sonia, a ver. ¡Sí! Oh. Te van a engañar, Sonia. Atención con esta fecha, el 28 de octubre. ¡Qué bárbaro! En una estación de servicio, esas que atienden las chicas en calza. Ahí, se va a bajar ahí en el Lubricentro. Cuidado, difícil. Chao. Hasta luego. 4010-7267, dile a la gorda, ¿qué pides? Ella te dice si te engañan. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿qué pedís? Hola, ¿cuántos años tenés, Lucía? 20. Ah. ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Granizado y dulce de leche. Granizado y dulce de leche, a ver si te van a engañar. Sí. También. El sábado que viene, este próximo, con una vendedora de tiempo compartido en una oficina de microcentro. No tengo bien la este calle. Este sábado. Atención, bueno. Gracias, hasta luego. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Dalma. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿Qué gusto pedís? Super dulce leche y banana split. Super dulce leche y banana split. A ver, Dalma, si te van a engañar. Sí. También. El 2 de noviembre, atención con este caso, va a ser una turista que le va a preguntar a él la calle Arce y él va a entender da para darse y le va a decir que sí, le va a dar ahí. 4010-7267, le decís a la gorda de qué pedís. Ella te dice si te van a engañar o no. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Florencia. ¿Cómo ustedes? ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Dulce leche con brownie y melón. ¿Y melón? Dulce leche con brownie. A ver si te van a engañar. ¡No! No. No te van a engañar. Bien. Pasaste al segundo test. ¿Me dijiste tu nombre, Melanie? Florencia. Florencia. Vamos a hacerte el segundo test, Florencia, a ver si sos una gorda colgado. ¿Le das a Alec Baldwin? No. Sí. ¿Sabés cortar en Juliana? Sí. Sí. ¿Soñaste que le lavabas el auto a Majul? No. No. ¿Alguna vez fantaseaste con hacerlo en una cancha de bochas? No. Sí. ¿Ladrillo a la vista sí? ¿Ladrillo a la vista no? Sí. ¿Ladrillo a la vista? ¿Sabés que Mongolia tiene 2.800.000 de habitantes? No. No. ¿Arrancó la época de la mandarina? Sí. ¿Qué opinás del sanguchito de miga de lechuga? Es lo mejor que te voy a comer. ¿Comés fideos con cuchara? No. ¿Tenés el mail de algún alto? Sí. Sí. ¿Pertenecés a algún club de fans? No. No. Bueno, ¿te gustaría reencarnar en Ana Má Ferreira? No. Sí. ¿Qué sale un piano? ¿Cómo? ¿Qué sale un piano de cola? Pasaste el último test. Pero no le contesta, bueno, y usted avanza. Bueno, porque yo tengo poco tiempo, entonces tengo que resolver por la mía. ¿Me dijiste? Florencia. Florencia. Vamos a hacer la última. Uh-huh. Revisando los mails de tu novio, confirmás que te engaña. ¿Preferís que sea con Klosterboer, con Laura Oliva o con una de las trillizas de oro? María Emilia, poné. Klosterboer. Capciosa, la pregunta, no se revisan los mails de la pareja, se tiene que separar antes. No sos gorda con helado. No sos gorda con helado, por lo tanto hay un kilo de Volta que te está esperando en Conde 935. Bueno, les mando un beso muy grande y siempre los escucho. Bueno, muchas gracias. Sección que me encanta. Muchas gracias. ¿Para la semana que viene? ¿Qué tenemos, gorda? La semana que viene te enseño a decolorarte los pelos de los brazos con mousse de maracuyá y quedar como una piba bien de San Isidro. Igual después no lo hace esto. Lo hago. ¿Usted qué hace los fines de semana, gorda? Inflo globos aerostáticos para que la gente pasee y saque fotos desde el aire. ¿Le garpan por eso? No, luego de onda. El miércoles que viene a esta hora, en esta radio y en este programa, volveremos a vivir un nuevo capítulo de... gorda con helado. Arroba guión bajo gorda con helado. Gracias, gorda. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, arroba guión bajo gorda con helado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Juli, qué mala pata, ¿eh? Esta canción de Falls la escuchamos aquí en Metro y Medio con Nacho Sosa, que está en la presión táctica técnica. Ahí lo vemos a Leandro Haspis en la coordinación. Está la señorita Denise, está el conde Alberto Ezequiel Araduc. Martín Reich está de vacaciones. Está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche por aquí por Metro. Quiero decirte que en este mes, el mes del Día del Padre, si te suscribís en un plan de Focus, sí, en plan óvalo, te dan una bonificación de 1,000 pesos. Puedes pasar ya mismo por un concesionario Ford y llevarte un nuevo Ford Focus. Plan óvalo es la forma más accesible y confiable de acceder a tu Ford Focus 0 kilómetro. Para más información, planovalo.com.ar. Tienes razón, es un documental en blanco y negro y solo se ve el globo rojo. Es un documental francés y es de Ballon Rouge. No, para mí además hay una película que se llama Globo Rojo. Pero bueno, ya fue. Hola. Pues me acuerdo la anécdota de Zamora cuando estuvo en Metro Medio y contó que una vez fue McDonald's, pero solo para ir al baño. Ajá. Ay, no me acordaba. Mirá, no me acordaba. Vos, hablábamos en la apertura del programa de hoy que Susana Jiménez dijo que le gustaba Zamora en su actitud. Y a partir de ahí empezamos a hablar, no sé cómo, de políticos. Y después hablamos de, que Zamora una vez no le dio la mano a Macri. Sí, señor. En un debate. Entonces, a partir de ahí hablábamos de gente que no se saludó con otro públicamente, etcétera, etcétera. No saludos, digamos. Hola. El mejor no saludo para mí fue el de Schiavi, Mar de Fondo, a Ever. Ludueña. Ah, mira vos. No se bancaba la joda que le hacía a los futbolistas. Mirá. Demasiado susceptible, ¿no? Es genial. Demasiado susceptible. Le cayó una galzada. Sí. Igual no me animaría a decírselo a Schiavi en la cara. Hola. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Y escucho a Mete Medio. Gracias, don Ricardo. Bien. Ricardito. Sí. Hola, somos Martín y Ana y estamos jugando una competencia a ver quién sabe más de Metro y Medio. Gané yo. No, yo. Muy bien. Bien. Para mí es sexo. Son hermanos, Pablo. No, a mí me parece que son pareja. Para mí, a ver, escuchemos la voz. Hola, somos Martín y Ana y estamos jugando una competencia a ver quién sabe más de Metro y Medio. Gané yo. No, yo. Para mí son pareja. ¿Son pareja? Sí, son pareja. Bueno. Y si no, después se lo tendrán que explicar a sus papis cuando cumplan 30. Claro. Escuchá a Pimpinela y decime si son pareja. Chicos, ustedes conocen a Julio de Agosto, ¿no? Por supuesto. Sí, es mi banda preferida. Es nuestra banda, la banda que hace el tema de Dios. Este viernes 14 de junio se presenta en un teatro legendario de la ciudad de Buenos Aires, que es el Teatro IF. Muy bien. Tiene mucha tradición. En Boulogne-sur-Mer, en el barrio del Abasto, Boulogne-sur-Mer. 549, ahí van a tocar los Julio de Agosto el viernes a las 9:30 de la noche con una banda que se llama Las Taradas. Sí, las conozco. Los chicos, ¿son chicos o chicas? Son todas chicas. Ajá. La chica, una de las cantantes, es de la familia de ukeleles, también otra banda que nombré acá que fui a ver un fin de semana. Así que re recomendable la fecha. Muy bien, Julio de Agosto y Las Taradas el viernes a las 9:30 en Boulogne-sur-Mer al 500. Ajá. Más información en el Facebook de Julio de Agosto. No se lo pierdan, por favor. Cosa es que en ese teatro, en el IFT, ¿sí? Una vez fuimos a ver a... O algo que al final terminó no siendo, pero el verdadero Teatro Negro de Praga, que al final no era, hubo un juicio, qué sé yo. Y cuando decís fuimos, ¿con quién fuiste? Yo fui con mi mujer, con Inés, creo que fue La Traidora y fue... Malena Ginsburg, ¿no? Ajá. Malena Ginsburg y creo que Sangiao y Guillermina. Bien. Y ahí escuchamos la gran frase en el medio de la obra, en un momento de silencio, no eran muy buenos los muchachos estos, y se escucha un nene de unos 6 años diciendo, ¡me quiero ir ya! Era el nene de Lorenzino. Yo. Qué rápida está jirafa, muy, ¿eh? Muy, es la a pierna. Pesar de la gamba ensayada, sí. Ensayada. Hola. Hola. Hola. Estas cosas me van a matar. No, no te van a matar. ¿De qué quiero problema? Decirles que hoy en Pecadores, ¿qué? Tendremos a Pecadores para analizarlos. En el 4010-7267, porque para nosotros, un pecado, el pecado madre, ¿cuál es? Ponerle mayonesa a la tira de asado. ¿Qué es un pecado, Fábregas? Un pecado es el que yo siempre digo que a mí me molesta mucho, que es limpiarse alguna parte del cuerpo y después dar la mano para saludar. En verano, por ejemplo. Entiendo. Me seco un abajo de napia y te estiro la mano para decirte hola. No, feo. Hoy hablábamos de no saludos y esas actitudes rebeldes. No pecado, perdón, pecado para mí es todo el tiempo... realzar tu propia actitud. Es decir, porque yo no lo saludé aquella vez. Es porque yo no le di la mano a ese. Perfecto. ¿Lo hiciste? Sí. Lo hiciste. Sí. Listo. Muy bien. Eso para mí es un pecado. Y acá decimos todo, Todo. Porque tenemos lo que hay que tener. Y no tenemos lo que hay que tener, pelos tampoco, en la lengua. Tampoco, no lo tenemos por suerte. Porque yo no tengo pelos en la lengua. No, no hay que decirlo. En fin. Ah, perdón. Bien. 4010-7267. En un ratito vamos a ser pecadores. Ahí está. Están hablando de El Globo Rojo, la película que digo yo. Es la del nenito que lo pierde, re triste, dice. Oh. Bueno, esa película me llamó la atención. ¿Un globo? ¿Un globo? Es una película con Juliette Binoche. Ah, mira vos, ya es triste. Juliette Binoche te entristece las películas. Bueno, chido, Binoche. ¿Cómo estuvo la película de los magos que fuiste a ver? Muy entretenida. ¿Buena? Sí, buena. Y la fuimos a ver en cine a todo as. ¿Con anteojitos? No, esos que son con sillones, como si estás en primera. Ah, mirá vos. ¿Entraron mozos en la mitad de la película? Voy a decir que a su favor tiene un montón de cosas. ¿Entraron mozos sí o no? Un montón. Está bueno. No, el mozo no jode tanto como que hay una media luz. Hay una media sombra de telo, hay una media luz de telo. ¿Viste que decís? No está muy iluminado esto para estar en cine. ¿Por qué no sirven todo antes y ya está? Porque en el medio yo agarré y le dije, un choclo gigante. No, Pablo, también? No, ¿qué te dijo la Nutri? No. Antes habíamos comido unas papas que las llaman cuñas, papas. Sí. No le inventes nombre, cuñas. Por favor. Papa. Ese insistía, con cuño nosotros decíamos papa. Yo una vez fui a ese cine. Cine lujoso. Sí. De los sillones, todo. Sí. Fui a las 12 del mediodía, estuve solo y fue como un living. Claro, claro. Espectacular. Sí. Si no te llega a gustar un. Si no te gusta mucho la peli, dormís. Sí, sí. Es ideal para dormir. Es ideal. Sí. Y después, mis pompis levantaron temperatura con el cuero del sillón. Claro. Ah, ok. Este es como que te cae una mujer. Sí. ¿Dieron ganas de tener relaciones sexuales? No, porque nosotros vemos mucho cine, bueno, como supongo todas las parejas, y siempre la ves pegado. Mm. ¿Viste? No sé si... Yo no veo mucho cine con mi mujer. Ah, nosotros vemos mucho video, es un gran programa, y se tira, yo soy porque como nosotros el sillón. Tenemos temas para hablar. Claro, somos Futon Idol. No necesitamos. Claro. ¿No te preguntó? No, nosotros claro. Disfrutamos igual del cine, uh-huh. Y yo soy respaldo de ella en ese momento. Sí. Acá estás lejos, estás como a 40 centímetros. Es como que se pidieron un tiempo. Sí, pero porque hasta les tiras la mano para hacerle un mimito y como que algo te pega acá en el bajo brazo. ¿Y la distancia no te excitó? No, la distancia no excita a nadie. No, está bien. Seba, no. No, a nadie no, ¿cómo? A la gente que tiene pareja afuera. Uh-huh. Claro. Ejemplo. No, para mí no excita ese cine, es cero. Bueno, hablando de afuera y hablando de que falta un año, quiero invitarlos al Mundial. Dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí, hay algo más difícil. Que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Estamos cerca de la selección argentina porque el viernes estuvimos en el Monumental viendo cómo Argentina y Colombia empataron 0-0. Porque ayer lo palpitamos a través de la tele con Ecuador 1, Argentina 1. Sí. Y estamos con ICBC. Y para los padres que buscan renovarse, quiero decir que el domingo es... nuestro día. Nuestro día. Ah, tu día. Our day. Our day. Y mañana, jueves 13 y viernes 14, ICBC tiene un 30% de ahorro. Pero me compro algo para mí también. Y tres cuotas sin interés con tarjetas. De crédito. Ah, ICBC. Ah, escúchame. ¿Y uno tiene que presentar carnet que es padre o podemos comprar todos? No, vos le compras a tu viejo. Ah, yo puedo. 35% para clientes Exclusive Banking. En las mejores marcas de ropa. Bien. ¿Sí? En serio, Moni, porque ICBC deja que el futuro te inspire a vos también. Qué bárbaro. El 11 de octubre con Perú. El 11 de octubre con Perú. Hay que aguantar ahí, ¿eh? ¿Estaremos? Yo quiero ir. Uh-huh. ¿Cuándo es en River otra vez? Es en River, seguramente. En las cabinas de más abajo. Sí, a ver, pero para ir probando. Claro, no sé si no las merecemos. Si pasa, pasa. No, las merecemos. No, bueno, digo, no sé, no son limitadas. Y para ir palpitando el Mundial Brasil 2014. Sí. Noches Mágicas. Sí. ¿Qué? Tremenda canción. El Goico va a estar en Chile. ¿Qué tenemos que mejorar si vamos de vuelta? Hagamos un mea culpa, porque no lo hicimos. Solo loas. Yo voy a solo hacer loas. Un orín culpa, como vos decís. Sí. Creo que estuve muy temperamental y poco objetiva. No, a mí me gusta eso. Para mí tenés que estar así. A mí la selección me pone muy nerviosa. No, tenés que estar así para mí. Y pienso que puede haber estado bastante insoportable tirando mucho. No, para nada. Para mí tenés que estar así, jirafa. A la noche reflexionaba y decía, No, jirafa, ¿qué dijiste? No, quiero esa jirafa. Yo quiero esa jirafa. Ahora, con tu pata así no podemos ir. Sí, nene, me todas esas escaleras. Tranquila, voy con la muleta, ¿sí? La domino, sí, ¿no? Tengo que ir a las 12 del mediodía. Ningún no por la pata. Bien. Nadie quiere llevar, pues nos vamos, todo esto así de bajando. No tengo problema. No, yo por mi amiga me quedo. Ay, gracias, fuiste el otro día igual. Porque tenía teatro. Si llego a tener función, igual, entonces no me voy a quedar. Tienen rampas igual en las canchas para sillas de ruedas. No, pues te podemos tirar por atrás. Ah. No. Igual creo que es en octubre el partido. Vas a estar sí, en octubre. Sí. Ya te hinchado. Se queda bien ese piecito. Hay que algo por ahí queda, hasta registro tengo y lo llevo yo. Bueno, vamos viendo eso. ¿Qué tenemos que mejorar entonces? Que para mejorar. Mí vos tenés que seguir así. Bueno, algo tengo que mejorar. Yo me tengo que aprender la formación del rival antes. Eso no estaría mal. No hay en la cancha. Sí. Y sobre todo las posiciones. Y a usar la memoria. Y decir, bueno, la lleva el volante central. A riesgo, tiro. Sí. Se necesita más seguridad que veracidad en estos casos. Hay que continuar con los mobileros de Handy, Juan Ferrari total, y Guati. Hay que volver total. A pedirlos con tiempo. Total. Estamos pensando qué mejoramos. Igual. Ah. Eso. Yo por mi parte digo eso. Otra tengo. Sí. Llevar agua caliente, porque llevamos todo para el mate y no había agua allá arriba. Bien. Para mejorar. Tengo otra. Tener un baño cerca.

hasta dónde llegamos las personas, no sabemos, en la maldad, ¿no? Porque cuando escuchamos estas noticias que escuchamos, decimos, la hizo un monstruo, pero en realidad es una persona. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta mañana, Dios. Llama y siempre pide, siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada, a cambio no da nada. No tiene ni idea, no tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró. Mas yo también lloré y también sufrí. No trato a nadie así. Pasa como una tormenta. Qué persona más violenta. Si no hay problema la inventa y a cambio no da nada. Te fuiste sin ton ni son. Y hoy vas a soñar y vas a recordar lo que fue amar. No tenés ni idea. Mirá qué linda canción para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Kevin Johansen, Ni Idea se llama. 8 de la noche, 9 minutos, 21.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola, somos Martín y Ana y somos... ¿Qué? ¿Qué? Hermanos. Pareja. Él tiene 35 y yo 25. Claro. Ah, mirá Martín, llaman a la radio porque no tienen... 10 años, tema. Martín. Claro, buscate bien, una de tu edad, Martín. No, dejen un mensaje perfecto. Para decir si ya tuvieron sexo. Sí, Pablo. Ahora, desde que se dejaron sí, el mensaje. Sí, Julieta, sí. Hoy con lo del mea culpa. Es la segunda vez en el año que te escucho decir orín. Sí. Que dice orina, Juli. Orina. Orina. Ah, ok. ¿Y qué es orín? Es un jugador de fútbol. Claro. Ok, listo, ya entendí. Ampi Sorín. Ampi Sorín. ¿A la selección? Sí. No, Sorín. No, dejó el fútbol, Sorín. No es más futbolista. No me hagan esto. Ah, ellos se siguen llamando futbolistas, pero no en actividad. Seba, con Scarlett, en este Día del Padre no te va a faltar torta en tu mesa. Más de 40 variedades de tortas con chocolate, dulce de leche, lemon pie, etcétera, etcétera. Para sorprender a papá, entra en scarlettweb.com.ar, hace tu pedido con anticipación en tu sucursal más cercana, que tu papá no se quede sin torta Scarlett. Seguilos en Facebook /ScarlettSoho y Twitter @ScarlettSoho. Toda la canción, señoras y señores, se viene. Din don, din don. Se viene. ¿Qué se viene? Pecadores. Pecadores, porque para nosotros, ¿qué es un pecado? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Pecado. Sí. Por eso queremos escuchar sus pecados en el 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Christmas. Natalia, 37 años, y le pongo monedas a las cerraduras. ¿Monedas a las cerraduras? ¿Para qué? ¿Para sí. qué? ¿Para que no entre la llave? La gente no puede entrar ni salir. Qué bien, ¿eh? ¿Y? Es linda joda. Y bueno, está bueno. ¿Y en qué lugares lo hiciste físicamente? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, y una vez lo hice en mi casa, pero cuando era chica y no tenía mucha conciencia de eso en el edificio. Y bueno, la gente se quedó o adentro o afuera. Pues, muy bueno. Toma. ¿Con quién vivís, Natalia? Ahora sola. Sí, me imagino. Claro, sí. Si nadie puede entrar. Claro. Esto para mí tiene un trasfondo, Natalia, ¿eh? ¿Qué crees? Mariano. Sí, por supuesto. Algo te está pasando con las Analizado. Puertas, con las cerraduras. Sí. Vos tenés miedo que la gente entre a tu vida, Natalia. Puede ser. O que entre y no se vaya. También. Claro, claro. ¿Qué te está pasando, Natalia? Más profundo, ¿Te costó cerrar puertas en tu vida? No. ¿Te costó abrirlas? Tal vez abrirlas, qué sé yo. ¿Pediste para tu cumpleaños una puerta giratoria y nunca vino? Ay. Eso sería, mira, ideal. Hola, Natalia, este tema es para vos. ¿De qué barrio sos, Natalia? De Almagro. Natalia de Almagro. Y la música y la fiesta de este sábado, en el que se pasa a presentar Pablo Fábregas y Julieta Pink con su nueva banda, Natalia de la Cerradura. ¿Qué dice? Te dijo que mi puerta. El paro se va, a baila, a ¿listo? ¿En qué parte de Almagro vivís, Natalia? En la esquina del Hospital Italiano. ¡No! ¡Perón! En Perón. Mirá, antes era Cangallo. Yo conocí Perón ya. Mi colegio primario está a 600 metros de ahí. ¡Qué va! Mi casa está como a 6 kilómetros, 7. ¡No! ¿De verdad? Sí, ahí hay 6, 7 kilómetros. ¡Qué casualidad! Cerca del trabajo de Ricardo Ford. ¡No! Sí. Sí, es verdad, estoy ahí nomás, 2 cuadras. Bravo. Natalia, no sos pecadora. Porque vivís en Almagro. Pero deja entrar a tu vida a alguien. Bueno. Alguien con una llave enorme. Bueno, y si viene con lo que tenga. Que quiera entrar a tu vida. Y... ¡ay, qué hermosura! Bailemos, no tengo muletas. Y forzar esa cerradura. Sí. Y entrar a tu casa, y a tu living, y a tu cocina, y a tu... y a tu cuarto, y a tu baño. Natalia, Natalia. Shut up. Check it. Silence. Escucha la canción, qué linda. Se cerró detrás de ti. Bailá, Seba, con Pablo, que yo no puedo. Vení, Pablito. No, dale. Matrimonio igualitario, dale. Somos amigos. No seas puta. Dale. Por mí yo bailaría si tuviera la pata bien. Dale. No me digas gordo. Está bien. Dale, al revés. Qué lindo, Luis, me gusta cuando te afeitas un poco. ¿Te puedo agarrar de acá? Bueno. Quiero bailar yo también. Vení. Claro. Sanguchito. Natalia, un beso en la frente. Gracias. Y que te vaya bien. ¿Con quién estás? Estoy con unas amigas en una confitería. ¿Confitería? Decí, ¿cuántos años tenés? Bueno. ¿Están en las violetas? No, más o menos, algo así. ¿Cómo más en o menos? Lila. ¿En las violetas o no en las violetas? ¿Qué más o menos? ¿Tengo que decir el nombre? No, ¿estás en las violetas? Sí, hablá. Estoy acá en la esquina del Abasto. En la esquina del Abasto. Hey. Un beso grande, Natalia, hasta luego. Un beso. Mi canción. Pecadores, en el 4017267, nombre, edad, pecado. Nombre, edad, pecado. Alejandro, 28 años, y cuando estoy en algún lugar con mucho tráfico, donde están los trapitos, amago a que voy a estacionar y sigo de largo. Amago vudú. Alejandro, tú eres un pecador. Porque te haces el macho, porque te la agarras con el débil. Porque te haces el loco, porque llamaste muy canchero, miren qué piola que soy. Sí. Y en realidad... No quiero ser canchero. Y querés poner voz sexy. Y nunca la vi tan poco excitada, Julieta, como en este momento. Sí, bueno, eso es por las muletas también. Ah, bueno. ¿Es por la voz? La bota. Por la bota. Seguro corto y tiempo de pite. Acabo de llamar a mi medio. Ay, mi pecado, es que no les pago a los... Para, Alejandro. Estoy medio resfriado, quizás. Para. Dale. Y habla lento también. No. Alejandro, ¿a qué te dedicas? Toma, aparte pegado. Comercial. Te vas a dormir, ¿sí? En una empresa. No, bastante malo. ¿Y qué querías hacer cuando eras chico, Alejandro? ¿Qué querías hacer? Sí. Dale. Bueno, pará. ¿Ahora? ¿Qué quería hacer? Calculo que no lo que soy. No está Rage, entonces todos nos juegan a no contestarnos. Sí. Alejandro, insisto. No, me acuerdo muy bien qué quería hacer. No tuvo vocación. No te acordás, Alejandro, entonces, ¿sabes qué te voy a pedir? Eres un pecador, pero como condena te voy a dar un consejo y te voy a hacer un regalo. Viajá. Dale, dale. Viajá, Alejandro. ¿A dónde? Dale, dale. ¿Con el 124, por ejemplo? No, viajá dentro tuyo, Alejandro. ¿Ahora? Ya mismo. Dale. Viajá a tu infancia, Alejandro. Sumergite, separate. Andá a buscar, ¿en qué barrio creciste? En Olivos. Andá a Olivos. Sí. Tomate el 29, Alejandro. Sí. Vos también podés ser libre. ¿Y sabés cuándo vas a ser libre, Alejandro? ¿Cuándo? Cuando viajes a tu puta infancia y descubras quién fuiste, quién fue ese niño que corría por las playas de Olivos, hablando lento, por la calle Libertador, Dardo Rocha. Eso es más Jean Gidro, pero está bien. Alejandro, entonces buscá a ese infante, buscá ese sueño, esa ilusión. Cuando el mundo era tuyo, Alejandro, dale, despertate, pelotudo. No le digas así. Perdón, me equivoqué. ¿Estamos de acuerdo, Ale? Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Un abrazo, hermano. Un abrazo. ¿A dónde está el numerólogo? ¿Se acuerdan del numerólogo que trajimos acá? Me daba miedo a mí. Ah, el de que hablaba en diminutivo. No, es el sexólogo. No, alto, entrecano. Sí. Martínez, Daniel Martínez. Medio. Sí, eso que lo escuchamos en Del Plata. ¿En qué día naciste? Yo soy de 16 del 12. Ah, claro, te gustan las facturas, la abogacía y tirás los centros atrás. Hasta luego. Bueno, ¿quién habla? No, pero... Elsa. ¿En qué día naciste? El 9 de julio. Ayer comiste churrasco, tu novio se llama Juan Manuel. No tengo novio. Y te tomaste el 45. Muy bien. Pero acá estamos en Pecadores, en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Mariela, 32 años. Y mi marido me pregunta si mi peluquero es gay, y le digo que sí, y no. Y me pregunta si mi ginecólogo es un viejo, y le digo que sí, y no. Soy pecadora. ¿Te bajás a alguno de ellos o tenés fantasías con alguno de ellos dos? No, pero sí. Pero sí. Mariela, ¿alguna vez con el ginecólogo? Dijiste, si él avanza, yo estoy. No, porque no es mi tipo, para nada, no es mi tipo para nada. Pero es mentira que sea viejo, es quizá más joven que mi marido. Y es fachero, no es mi tipo, no me gusta. Pero por un ratito no tiene que ser tu tipo tampoco, Mario. No, pero... Pero para engañarlo buscas otra cosa. ¿Cómo? Para engañarlo buscas otra cosa, dice mi amiga. ¿Escuchaste? No, la verdad no he sentido nunca la necesidad ni las ganas de engañar, pero son dos. No quisiera ser que algún día. No te escuchamos bien, Mariela, pero escuchanos vos a nosotros. Sí, es pecadora, ¿no? Mariela, si tu marido está tan preocupado en los hombres con los que te relacionás, ¿tiene la cola sucia? ¿Es probable que él te engañe? No, la verdad que no. En esta cosa de sentir que le estás ocultando algo grave cuando en realidad es una pelotudez atómica, vamos a decir, esta sensación, ¿hay algo tuyo adentro que tiene ganas de ponerle un chimichurri a algo que está más seco que una albahaca en un balcón? ¡Ay, Pablo! ¿Por qué le dicen ahí Pablo? No, ¿qué tuvo? No, la verdad. Mariela, que... Mariela. No, es una mentira que sostengo. ¿A qué se dedica tu Dorima? Cagaría trompada los que dicen Dorima. Quería ver cómo reaccionaba. Ustedes no reaccionaron. No, te dejamos porque estamos nerviosos hoy. Mariela, ¿a qué se dedica tu marido? Es administrativo. ¿Y tiene compañeras? Pocas. ¿Te dice que son viejas? Las conozco. ¿Cómo? ¿Te dice que son viejas? No, porque las conozco. ¿Y tu peluquero? ¿Está bueno, Mariela? Es lo mismo. No, escucho, no, ya está. No se escucha bien. Un beso, Mariela. No es pecadora. Tramposa y adentro esperando salir. Pero no es pecadora. No, tiene ganas de ser tramposa, pero igual no puede. Todos mentimos en eso alguna vez, ¿no? Sí. Está buena tu conversación. Claro, está buena. No me fijé. No estaba buena. Le dicen el mono, no creo que esté buena. No. 40-10-7267. Estos pecadores, porque para nosotros un pecado es poner mayonesa en la tira de asado. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Mi nombre es Nacho, tengo 30 años. Y mi pecado es el siguiente. Cuando piden empanadas, viste que ahora todo el mundo pide así gustos extraños, ¿no? Y Pablo, dos de gazpacho, una de queso, una de carne. Bueno, a mí me gusta agarrar, pedir algo y después ir y comer cualquier empanada. A mí me parece un pecador, Nacho. No, es pecador. No. Sí, es pecador. Es pecador. Es el molesto, es el que dice, pidan, yo lo voy a comer, y después cuando llega la pizza te dice, ¿quién me comparte una? Vos dijiste que no, te morís de hambre toda la noche ahora. Oh. Antisemita. Che, no le digo. Aparte, siempre pasa con los de carne. Llega un momento en que hay más de carne y ¿qué quedan? De requecho, claro. Rosafa, sí. Choclo con pituni. ¿Vos sí. querés el pidió, del arroyane? Yo pido sí. mucho choclo con pituni. No, pedí carne y puede haber una jamón y queso. Pero ayer, la decepción. El otro día que comí 18 chiquititas, un par las dejé por la mitad porque mordisco, pollo, afuera. ¿A qué carajo? No maten más pollo, no matemos más pollo. Y el mismo repulgue que la carne. Estafadores. Anoche pedí empanadas. Sí. Canastita pedí. No empanadas. No se llama empanadas. ¿Cómo canastita? Abiertas. No, que ¿qué vienen es de otro eso? Gusto, vienen de otro gusto. Ojo, más sofisticado. En honor a Martin Reich, una de calabaza. Sí, ¿y? ¿Para qué? Otra de ¿para qué? Tomates secos y rúcula. Comete un puré. Otra. Con dos tomates. Otra de choclo. Y le pedí media de panceta y ciruela a mi marido. Pero él pidió toda de carne y una porque sabía que yo le iba a pedir. ¡Qué pesada que es, por bueno, favor! Bueno, la pata así, déjame pedir. Sí, no, ya sé. Nacho. Sí. Pecador. Sos un pecador, punto uno. Para mí no. Pero ganamos 2-1 los que decimos que sí. Sí, son dos. Y es que hoy, viste, la gente se pone muy loca con ese tema. No, te están diciendo pecador, no hagas migas con ellos, nene. ¿A qué te dedicas, Nacho? Yo, hago programas de computador. Raro, tardó, computadora, aguita. ¿Estás en la joda de Obama, Facebook, todo eso? Minitas. No, hago jueguitos de computación, digamos. Sos... ¿Y qué haces llamando a este programa? Que no estás laburando. Yo siento que esos están todo el día trabajando. ¿Puedo entrar en la radio de fondo? Sí, es verdad. De hecho, debería estar trabajando, pero... ¿Y qué juego inventaste, Nacho? De todos juegos. Ninguno muy memorable. Pero me dicen cómo tengo que hacerlos y yo los hago y cobro por ellos. Juegos para... celulares y tabletas. Mirá vos, para mí sos un genio. Nacho, te digo la verdad, para mí sos un genio, pero hermano. Un pecador. Está bien, es por las empanadas, pero en esto sos un genio, Nacho. No entiendo cómo haces el juego. Explícame, enseñame cómo haces un juego. Yo te digo, pará. La tortuguita lobo, izquierda, Nacho, 2-20. Vos me harías, Nacho, ¿me harías un Pac-Man? Sí, claro. ¿Cuánto me lo cobras? ¿Cuánto te lo...? Pues, por ser vos te puedo hacer un descuento del 8%. ¿Por qué del 8 y no del 5 o del 10? Porque es su decisión. Porque está tabulado. Guaca. Pero pará, Pac-Man para el celular, ¿cuánto me lo cobras? Y a ver, no sé, ¿qué tipo de Pac-Man? ¿El más básico? No, a mí dame todo, soy un campeón. Él reemplazó a Ginsburg, no le dio cualquier Pac-Man. No lo reemplacé. Claro, y bueno, sí, ¿para qué? ¿Se puede saber para qué celular? Sí, para el mío. Nacho, ¿vos necesitás que él te deje el móvil o lo haces y después se lo mandás por mail? ¿Cómo es? No, primero me tiene que decir qué móvil tiene, porque capaz que no trabajo con el que... Un StarTAC. No lo puedo decir públicamente. Pero ponele que ese que estás pensando. Ese. ¿Cuánto vale el Pac-Man? Dale, Nacho. Es radio esto. Ponele, te lo puedo sacar en 7 lucas, 6 lucas. Una ganga. Yo no sé, tiene un 40. No, me compro la máquina del Pac-Man para eso. Sí. Pero no tenés el celular, ¿qué vas a sacar? Pero lleva la máquina todo el tiempo conmigo. Eso es cierto, yo sé. 7 lucas, pero es un genio, no le digas que cobra más. No, es un genio. Pero si lo tengo en el celular me vuelvo adicto. Adicto. Ahora, Sí. Si lo dejo en mi casa, vuelvo ansioso a casa. Tengo una razón pero para volver. Pero le da más bola a tus hijos ni a tu mujer. ¿Y? Pero está razón, más en la casa, lo van a ver. Va a tener presencia paterna. Es cierto. Bueno, Nacho, quiero decirte que sos un genio, hermano. Pecador. Pero genio. Hacés juegos para computadora, ¿entendés? Que yo no sé cambiar nada de lo que está en la computadora. Sé escribir en el Word. ¿Podés? Voy a grabar un separador por vos, Nacho. Dale. Dale. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio, y Nacho tiene 30 años y hace juegos para computadoras. Genio. Decí hola, Nacho. Hola, gracias. Hasta luego, Nacho. ¿Te levantás muchas minas con eso? No, no, con eso no. No. ¿Con qué te la levantás? No, bueno, yo soy... En realidad, mirá, sí, o sea, yo tampoco soy un poco músico y siempre digo que, me dedico a la computación para ganar minas y a la música para llenarme de plata. Y es al revés, ¿no? No, no, no es de ninguna manera, me va muy mal. Medio Juan Cruz Bordeu, ¿no? La voz. No, no, ojalá. Ojalá. Nacho, decinos un juego que hayas inventado y te dejamos ir. A ver, ¿inventado o no? Hice. ¿Cuál hiciste? Por ejemplo, pero te tengo que decir marca. Por favor, dale. Bueno, el juego para iPad del Toyota 86. ¿Toyota 86 lo hiciste vos? No, no, el auto no, el juego. Ah, estamos hablando de cosas serias. Claro. Bueno, no, para nada, la verdad que no. A mí me gustaba el Wonder Boy. No lo conozco. Bueno. Pero tiene 30. Che, Nacho. No, le querés cortar a Nacho. ¿Hay algo que te engancha? Porque lo admiro, lo admiro. Vamos a pensar mañana un juego para la computadora. El juego de Metro y Medio. El juego de Metro y Medio. ¿Puede ser? Sí. Lo agarpa Pablo, entonces. Tenés que. Sí, lo pagás vos, Pablo, dale. Hasta 7 lucas paga. Claro, le tenés que servir a Julieta. Sacarle helado a Julieta, que está jugando. Bueno, se puede hacer el mismo juego para el teléfono y la compu también. También. Perfecto. Bueno. Que te mandamos un abrazo. 17:14. Bueno, bárbaro. Te clavó dos juegos. Hasta luego. Chau. 8 de la noche, 27 minutos. Y este programa todavía se llama Metro y Medio. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante. Ya te sonrojas. Metro y Medio. Estilos, tendencias, sonidos, un género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Hace 5 meses que se conocen por el laburo, nunca pasó nada. Recuerden que una mujer nunca falló. Si necesitas agua, pedirlo, pero primero 3 preguntas. Tercera, ¿cuál es? ¡Lavarse! Muy bien. Bueno, Lorena. No, por favor, que atiende. ¿Por qué no atiende el chabón, Lorena? ¿Cuál? Tengamos como plan B. Hola. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Lorena habla. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Va para darse? Sí. Claro, darse. Unos abrazos. Upa. ¿Querés venir a buscarme? Yo salgo a las 3, Maxi, ¿sabes? A las 3, bueno, y yo te dejo en 4. Si vos querés. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones por el país. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel Bariloche, 3 estrellas, desde 104 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú, 3 estrellas, desde 185 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 4 estrellas, desde 217 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Este mes en Olalá, management para tu vida. Claves para aprovechar lo mejor del mundo empresarial en tu día a día. Además, una charla de chicas con Marcela Klosterboer, una sección dedicada al Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá.

It was a show-stopping moment the minute that you caught my attention. Get Lost, esta canción de Gossip la escuchamos en Metro y Medio y este tema fue presentado por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, y acá estamos con el señor arquitecto Emiliano Spazandín. Te extrañamos el miércoles pasado y hoy por fin te tenemos. Y acá entra Julietita en muletas. Si no te acercás al micrófono, Arqui, va a ser difícil lo nuestro, pero ahí te lo acercás. ¿Cómo estás, Arqui? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Ahí, Juli. Acá está, te presento una banda de rock, se llama La Regna. La lidera Julieta Luciano. Estoy tardando el doble para ir a hacer pis. Estoy diciendo, antes Nachi me decía, 4 minutos tenés. Ahora claro. Necesito 8 y escalera. Uh-huh. Ojo con la escalera. Sí. Dale. Te va a venir bien. Bueno. Yo te veo bien, jirafa, igual, ¿eh? No me veo bien, también me canso. ¿Vas a ver la diferencia cuando vuelvas a usar la pierna derecha? Sí. La diferencia de las zapatillas, que van a estar muy limpias las derechas. Muy limpias, es verdad. Bueno, un dato estúpido. Muy lindo. Bien, apagamos el aire y escuchamos al arquitecto Emiliano Spazandín. Se bueno. Sebastián. No me digas Sebastián cuando hay público. Dale. Sí. Bueno, hoy quería charlar de algo interesante en la ciudad. Buenos Aires tiene un montón de cosas particulares, pero en realidad algo que es muy lindo que tiene Buenos Aires son las tiendas. Ajá. Y los locales, las tiendas y los locales. ¿Viste que hay en cada barrio alguna tienda que es muy particular y sí. muy específica y que generalmente le da como una identidad, porque se crean muchas cosas alrededor de esa tienda. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene que tener una tienda, ponele, para que te empiece a dar esa noción de que la tienda no es solamente la marca, sino también tres cosas? Una es la imagen, lo que se incorpora. La vidriera. Claro, lo que se incorpora cuando uno ve, vos ves la tienda o lo que estás yendo a buscar, pero no te das cuenta nada más que por la arquitectura, sino te das cuenta también por todas las cosas que tiene esa tienda, por sí. el empaquetado, suponete, de los bombones, si es una sí. bombonería, el perfumito, por la vitrina, que le tiran. El olor, sí, totalmente, uh-huh. el olor, la vitrina, de la manera que está pintado o fileteado el vidrio. Bueno, no me dejes mentir, Arqui. Hay colegas tuyos que laburan de armar vidrieras de marcas, sí, la imagen. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Pero yo me quería referir a esas que son, viste, como son atemporales. Perfecto. Sí. Por un lado la imagen, por otro lado la historia, el segundo elemento que tienen, que generalmente está más basado en la relación personal. Hay un dueño generalmente en esas tiendas, ¿viste? En la bombonería ponele Corso. Norma, que es la dueña, vos la ves y ya sabés primero sí. que es la dueña, viéndola y sin haberle preguntado, pero aparte también es esa imagen referencial de la dueña en un local, ¿no? El olor, sin duda. Sí, por algo hablan de atendido por sus propios dueños sí, muchas veces. Es un valor, claro. Como que sí. le da una seguridad al cliente. Bueno, en este caso, Gustavo Sancrica, que es un... ¿Cómo? Sancrica. Sí, un fotógrafo muy conocido y muy bueno. Está trabajando sobre este proyecto. Ahí está linkeado en el Twitter, ¿no? Ajá. Uh-huh. Donde hay varias de estas fotos de las que hoy vamos a mencionar. Me parece interesante para que lo puedan también seguir. Las tiendas de Buenos Aires son esos lugares a donde vos empezás y entrás y, por ejemplo, una sastrería clásica de barrio, este que tiene cosas interesantes, todo el revestimiento de las paredes es en madera lustrada. No, pero no tiene un estilo, pero claro, y la vitrina y los lugares a donde vos apoyás las telas, no es un estilo determinado. Puede ser Art Deco para muchos, porque muchas hicieron hace mucho tiempo y siguen estando con la misma mobiliario, pero no tiene un estilo clásico. Uh-huh. Por ahora ejemplo, los lugares para tomar algo, que se usan así como las viejas despensas, con una tarima y ahí va todo, dulce, salado, exacto. unas velitas, una virgen. Exacto, pero no está cuadro de Vita. No está eso que la hacía única esa uh-huh. a esa tienda, ¿no? Por ejemplo, hay una tienda que se llama Amalia Bordados, que está ahí en Arenales entre Talcahuano y Libertad. Vos entrás ahí, estás en los 70, pero que como que todavía no moviste ni siquiera un mueble de ese uh-huh. de ese momento, ¿no? Y sigue estando y funciona perfecto y los muebles son redondeados, más sí. psicodélicos, los colores son muy muy estridentes, hay un verde que se mantiene, además. Se mantiene. Hasta que por ahí se muere y el hijo vende y hace una torre. Ojo con eso también. Puede ser, eso puede ser también. Después, es duro. Es duro sí. lo que dijiste, es Rafa, duro. ¿Eh? Es duro. Pero sí, es bueno, pero a mí me o parece se va a vivir ahí, se hace una casita él. Sí. O empieza a vender panchos. Ojalá. También. Bueno, hablamos de Amalia Bordados. Después otra para ir a visitar. Creaciones Mermolén, Zapatería, en ¿cómo? Avenida San Martín. San Martín 1500, justo en la esquina. San Martín y Luis Vial. Le dice ya Creaciones, es de otro... Es de otra... Entrás sí. y está detenida en el tiempo. Obviamente tiene olor todavía al viejo. 60. Uh-huh. Sí, totalmente. Y ves unos zapatos y ves la forma que están presentados los zapatos y es totalmente distinto a lo sí. que es una zapatería hoy en día. Claro. Son esos lugares que todavía, como los bares, ¿no? Uno podría hacer en Buenos Aires varias cosas específicas que tiene la ciudad. Por un lado tiendas, por otro lado bares. Son bibliotecas, librerías. Hay millones de sí, lugares. Tiene un sabor entre eso. Hay algunas farmacias antiguas también. Farmacias, peluquerías. Peluquerías, sí. Y no solo es la peluquería, sino es el guardapolvo del peluquero o el barbero sí. que, claro. que está. Todo tiene que ver con esa imagen. Uh-huh. Y eso es lo que... Antes yo vivía en una casa, Arqui, por el Abasto, hace... Era muy pibe. Muy pibe era. ¿Rulos? No. Yo vivía solo. Era muy pibe. Muy pibe, ¿eh? Sí. Pibe, pero era un pibe. Tenías el pelo rubio todavía. Era un pibe, sí. Uh-huh. Era un pibe. No sabías manejar. No, era muy pibe. Eras muy pibe. Bien, y había un almacén en la esquina. Y era un almacén, atendido por el matrimonio. Yo creo que a esta altura deben haber muerto. Oh. ¿Qué? No, lamenté. Pero era el... Tenían los frascos con caramelos. Sí, las galletitas en caja. Jamón, queso. El cuarto. Que te corto, te decían. Decían que te corto, yo hacía un chiste de la mano. Me decía, no. los extraño un poco. Y me envolvían todo en el papel donde se envuelve el fiambre. Claro. ¿No? Y me anotaba. Y te anotaba ahí en birome. En birome, me anotaba. Tenía la birome en la oreja y me anotaba ahí. 8:40, 3:40. Eso nos gusta, nos da nostalgia, todo. A mí me gustaba mucho el local porque además la mercadería era buena. Uh-huh. Eso agrandaba el tema. Bueno, pero eso... A veces decía, apurate un poco también. Sí. Claro, vos sabés que ahí pasas un tiempo. Pero me parece que es ese ritmo, ¿no? Te cambia el ritmo. Sí. Estos lugares, yo creo que tienen esa forma. Por ejemplo, Bombonera Corso, ahí, Maipú 443, entre Lavalle y Corriente. Sí. Pasa ahí y... Quedate, o sea, estás en otro tiempo. Claro. Es como que te impone respeto el lugar. Sí, y te impone... Yo vendía carpetas también, no me dejes mentir, Julio. No, yo no te dejo mentir, abuelo, cuente todo lo que quiera, abuelo. Y había en la avenida Santa Fe, a la altura del Alto Palermo, más o menos, hay una librería muy importante que ahora no me acuerdo cómo se llama. Muy importante. 4017267, alguno se va a acordar. Santa Fe y... Santa Fe y... Sánchez Bustamante, sí, con sí. él. ¿Cuál? No es... Curuya, no. Librería, no. Tiene el nombre es un apellido. Sí, totalmente. González. Ya sé cuál es. No. Rodríguez. Bueno, está Pelufo en Almagro, por ejemplo. Hernández. No es Hernández. Y yo entré, y entraba ahí y decía, wow. Y era también con delantal y todo. Todo eso, tardaste. Ayala. Librería Ayala. Ayala, bien. Ayala era. Es más, te voy a decir algo. Ayala, librería. En esa librería se encuentran casi todos los mejores libros de arte o crítica de arte que se pueden comprar acá. Mirá en Buenos Aires. En esa, en Ayala. Ayala. Muy bueno, bien. Es verdad. Bueno, de librerías. Hay miles de temas en Buenos Aires que son un tema en sí mismo. Las heladerías. Vos vas a Vía Flaminia de San Isidro. Sí, decilo. Y te hacen el helado así finito y largo. Columnas salomónicas, rosas. Bueno, ahora en Niceto Vega, ahí al lado de la... Canapieco. Sí, pusieron. Y la hicieron igual que como estaba en el local de Córdoba más acá. Pero ¿qué pasa, Arqui? Por un lado decimos, celebramos todo eso, porque además esos locales suelen estar más cuidados, más limpios, los atienden con más amor, pero a la vez el mundo necesita evolucionar y conocer otras variantes. Sí, perfecto, pero hay que lugar para sigan todo. Sigan existiendo los espacios, ¿sí? Que no se vayan. Ayala. Que no se vayan, porque eso es parte de esta identidad. Uh-huh. Uno cuando ve que se está tirando el patrimonio de la ciudad, sí, es realmente lo que después, claro, lo que después se va a añorar, porque vos no devolvés ese edificio que tiraste con un edificio de la misma categoría, sino bueno, que lo devolvés con algo. El recurso de una vez paseando por Mallorca, sofisticada. En la parte histórica, donde está el ayuntamiento, nos mostraban cómo había toda conservada la fachada y adentro un local súper moderno con todo lo último, pero vos veías de afuera y estaba tal cual. Sí, mantenía esa... Eso está bueno, es otro recurso también. Yo creo que es un recurso válido, porque hay que tratar de entender que muchos de esos edificios o son obsoletos o quedaron fuera de lo que es la infraestructura de estos tiempos, pero realmente hay que darle la chance a que se puedan pensar en restaurarlos o sostenerlos, pero con cierto respeto. Palo Arc, esa es la dirección de Twitter de nuestro querido arquitecto Emiliano Pasandín, @PaloArc. ¿Tu vida bien, Arqui? Todo bien. Bueno, ¿la flía? La flía. Muy bien. Gracias por haber venido, ¿eh? Un abrazo. Hasta el miércoles que viene. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré al pájaro de Vilma Palma. ¡Pájaro! Hola, te usurpé la canción solo por cantar. Así queda todo bien. Soy el pájaro de Vilma Palma y canté en metro y medio. Pásame pasito. Metro. Decisión. Intención. Decisiones. Intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo.

El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skyline, el láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser-eventos-oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestro nuevo láser full color con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.lasereventos.com.ar y deja de sorprender. Hoy tengo que llevar a los chicos al colegio y de una a la noche la llevo a Norita a comer algo de los tíos. En junio, con los regalos de la Casa del Audio, todos queremos ser papá. La Casa del Audio, tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresá ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas como esta. TV LED Sony 40 pulgadas a solo 5.499 pesos. En el mes de papá, la Casa del Audio, precios bajos y más. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. La ciudad está feliz, sí, y no hablamos de Mar del Plata, sino de Capital y Gran Buenos Aires, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XView nuevita. Es fácil, solo tenés que llamar al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas en 10 y convivencias desde el 10 de junio del 31 de julio de 2013. Hasta votar de 400 tablets XView de 8.4 pulgadas, modelo Proton 2 Pro, similar a lo que ocurre primero contratadas en KBGA con cobertura SMS o todo riesgo para autos en su particular exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta condiciones en answeronline.com.ar. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 125 SMS por 25 pesos, tenés 250 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Sigue Vamos los Jueves en los mejores shoppings y en las mejores marcas. Con tus tarjetas Galicia, aprovecha un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para comprarte todo lo que te guste. Y con Quiero, puedes tener un 5% adicional. Canjea tus puntos y obtené hasta un 20% de ahorro. ¿Qué estás esperando? Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Beneficio de 5% adicional en Vamos los Jueves. Consulta términos y condiciones en Galicia Home Banking, opción Quiero. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. 9 de la noche, 3 minutos y recibimos a Yumi Gauto. Aquí y a estamos. Luciano Banchero. Aló. Bienvenidos, amigos. Hola, vecinos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yeah. Estamos todos mejor que Juli. ¿Vos no estás te creas? No, yo estoy muy optimista, ¿sí? Después sí. Que me hayan dicho que no tenía que pasar por quirúrgico. El quirófano. Qué bien, sí. Me puse muy contenta. Aprovechaba, viste que ahora se usa mucho, te tenés que pasar por una cuestión de salud, por el quirófano, y dicen, de y paso. Aproveché y... Y ya que estás. Y ya que estás, sí. Y algo es ridículo, nada que ver, ¿no? Me hice una liposucción. Claro, eso, eso. ¿Qué te operaría, Juli? No, la verdad que por pasar por el quirófano te digo nada. Si no hubiera que pasar por un quirófano, si claro. Vos fueras al parque si de la costa, tipo láser, claro. Salís, me pondría más pechos... Me levantaría la cola. No, ah, sí, mira, está perfecto, sí. Hoy justo estábamos hablando y decíamos... No, no. Qué bien que estás jugando. Sí, no, eso. Aparte con esta ropa, estoy físicamente dejada. No, el jogging es más sexy. No, olvídate, a vos te quedas sexy. ¿Qué me operaría? Sí. Nada. No. Si me obligás, si esa punta no, de pistola, ¿cómo te voy a obligar? Sí, no. Me achinaría los ojos. Es una genia. Sí. Genia. Es una genia. Nunca tiene una respuesta que esté normal. Dentro de las tuyas sí. Posibles. Es el futuro. Igual, vamos a estar todos achinados. Sí, vamos a ser todos chinos en el futuro. ¿Panchero? Yo me agregaría centímetros. Me gustaría ser más alto. ¿En qué? Sí. ¿En qué te dijo? No. Es muy básico. Párate, Banche. A ver si sos. Se van a medir. Sos más alto que yo y te agregarías. Espalda con espalda. Sí. Me dijo petizo, no sé cómo llegaste. Son muy hasta parecidos, acá. Son iguales. Es más petizo que Seba. Uh-huh. Sí, un cachingo. ¿Viste que hay gente que es más petiza que yo y parece más alta? Sí. Tipo Martín Reich, es más petizo que yo y parece más alta. Y yo me di cuenta que soy más petiza que todo el todos. Mundo y realmente sí. Soy muy chiquita y yo pienso que soy muy alta. Porque usas tacos. Sí o no, tipo, me doy cuenta en las fotos o en las filmaciones o en cosas así. Soy, pero soy el cráneo que tengo, no puede ser tan minúsculo. Mirá lo que la muñeca le das dos las vueltas. Manitos. O sea, me ves de espalda en un uniforme escolar o algo así y soy de cuarto grado. Bueno, de cuarto grado. Ni siquiera no sé. De segundo año en la secundaria. Yo me achicaría un poco la pierna derecha, que la tengo más gorda que la izquierda, sí. Y ya que estás, bicho, ya que entras al quirófano, reducite el... ¿La cabeza? Sí. No, me trajo muchas alegrías. Muchos goles, ¿no? De cabeza. Muchos goles de cabeza. ¿Qué más? Ya soy así. Te apagaron muchos puchos. Ya soy así. Sí. Bueno. Bueno. ¿Es cierto que vas a Celebrity Splash? Sí, es cierto. ¿Irías a Celebrity Splash, Banchero? Sí, yo creo que sí. Vamos a cuestionar el momento. Vamos a momento en el que digo que sí. Para. Banchero. Les regalo a Banchero. Conozcámoslo, pero en profundidad. No hace falta. ¿Esta o esta? No, para mí es esta o esta. Banchero, ¿pasa lo de Fantino? ¿Es sí o no para mí? Sí. Sí, definitivamente. Más. No sé a qué, pero sí. Banchero, pasar una sesión sexual, digamos, un momento sexual con una mujer que de 0 a 10 está 3. Muy buena pregunta, te la conozco. O con un hombre que de 0 a 10 está 9. Muy buena, pero... Mujer 3. Sí. ¿Vos, Seba? Porque fue tu escort, digamos. Además, ya menos, pasado. Menos ya mi pasado. Mujer actual. Por supuesto. Menos mi mujer actual, que está 9 para mí. Entiende. Me voy a preguntar por qué no 10, porque está 9. Porque 10, 9 me parece mejor. Fabuloso. Sí. Bien. Más. Sí, Banchero, ordene según gustos. A ver. Ir a almorzar a lo de Mirta en el programa de Ahora de Regreso, único invitado. Uh-huh. Ir al living de Susana. En su a presentar programa. Tu familia. A presentar tu familia. Y hacer un programa con Tinelli. Toda la temporada. Ir a Mirta solo. Mirta solo es algo que anhelo desde pequeño. Mirá. Porque además es un privilegio que está reservado a muy, muy poca gente. Entonces, ¿cómo le dirías? Señora Mirta. Señora. Señora Mirta Legrand. Todo Tinelli. El tiempo. Esa es la canción, claro. Sí. Amiga. Señora. Irte de vacaciones. Con Andy Kuznetsov. Sí. 15 días a Mar del Plata. Sí. En auto. O irte con Lete. Dale. Con Lete. A Disney. A Miami. Lete es el director de esta radio. Una semana. ¿A dónde me voy con Andy? Con Andy a Mar del Plata. 15 días en auto. A todo lujo, ¿eh? Disney mata todo. Disney mata Mar del Plata. Bien. Lo siento por Andy, pero me iría con Pablo, sí. ¿Sabina o Serrat? Me cae mejor Serrat. ¿Alberto Cortés o Cabral? Cabral. Soldado heroico. ¿Flor de la B o la recordada Cris Miró? Muy bueno. No, Flor de la B. Sí. Más. A descanso. Qué joven este también. Sí, más. ¿Gioia o Coco Cili? Coco Cili. Decime tres... chiquititas, ex actrices de chiquititas o actrices de chiquititas que recuerdes a las que les das. Genia, ¿eh? Bueno, Agustina Cherry, Celeste Cid y... no había más, eran todas. ¿Quién más estaba? Oscar Bober estuvo en chiquitita. Nadia. No. ¿Fuiste a una playa nudista alguna vez? No, nunca fui. La pregunta es si iría o si... ¿Te daría vergüenza que tu novia hiciera toples? No. Muy bueno. ¿Te daría vergüenza ver a tu suegra y a tu madre en toples charlar de qué van a hacer a la noche? Sí, honestamente sí. ¿Sabían que la mamá de Banchero es fiel oyente de la radio y es muy... responde a todas las consignas, manda mensajes, participa? Oyente activa. Sí, casi que uno le... tipo, que yo podría decir con Nico, che, esta mina Cecilia no para de mandar mensajes. No reveles la identidad. No, dije Cecilia, es un nombre artístico. Ahora se van a poner a buscar Cecilia. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Gurruchaga o Sorín? Sorín. ¿Maradona o Batistuta? Maradona. ¿Santo? No puedo creer. ¿O Santo Biasati? Oh. ¿Otero, de TN? Luis Otero. Me gusta su voz. Así. ¿Qué preferís? Me gusta cómo habla. ¿Qué preferís? ¿Que Carolina Fal lo deje a Santo Biasati para estar con vos? ¿O que Mónica? Santo Biasati la deje a Carolina Fal para estar con vos. Bueno. No, Carolina Fal, que lo deje para estar conmigo. Bien. Sí. ¿Fumar o beber? Beber. ¿Dormir o bañarte? Una sola, podés. Dormir. ¿Cuál es tu trago favorito, Banchero? Me gusta el whisky, me gusta... ¿Trago? Me gusta el whisky y el vino, pero estamos hablando de cócteles. No, ya está. ¿Preferiría ser proctólogo o urólogo? Algo vas a tocar. Urólogo. urólogo. Me puse mentalmente a hacer una lista de los pros y los contras, pero lo primero que te respondería es deporte, urólogo. ¿Deporte favorito? Dormir. No, me gusta andar en bicicleta, es toda la actividad física que hago. En orden. Sí. ¿Comer, dormir o hacer el amor? Muy bueno. Hacer el amor, comer, dormir. ¿Cuántos años tenés? 27. Ya ¿querés cambiar. Ordenar vos? Ya, no, eso, ver con... Que dormir ya no sé lo que es, pero lo extraño. Qué lindo. Si no puedes decir esta que tenés ahora. Ok. Tu vida perfecta, ¿cómo sería? Muy bueno la no, lo que no puedes decir antes. Esta. Me gustaría viajar por el mundo dando conferencias sobre lo maravilloso que soy. Está bueno. Sí. Está bueno. No está mal, ¿eh? Reencarnar en Amigacho. Muy bueno, Seba. O en Silvia Peirú. No, Silvia. ¿Irías al programa de Anabela? Sí, por supuesto. ¿Hablar de qué? De mi maravillosa persona. Te dan un programa en Utilísima. Sí. O en el Gourmet. ¿Cuál preferís? Utilísima. Sí. ¿Qué preferís? ¿Un premio Éter al mejor, al conductor revelación? Ajá. ¿O un Martín Fierro por escenografía? ¡Muy buena! Éter revelación. Bien. Luciano, toda la radio está ternada para premios. Mejor radio, mejor programación, mejor musicalización. No, suele suceder. Bueno, pasa. Mejor programa, mejor conductor. Sí. Y vos también estás ternado. ¿Qué preferís? ¿Ganar vos solo y el resto perdemos? ¿O la radio gana todos los programas? Todos los premios, menos el tuyo que no gana. Qué buena pregunta. Ganar yo porque ya ganaron todos. Muy bien. Así muy bien. Que, sincero. Sí. Déjame ponerme un poco... Ya está, pintado. ¿Querés agradecer el premio? Que agradezca el premio. Ahí está. A tres personas se lo podés dedicar. A Cecilia. ¿Quién es? La madre. La oyente productora. Sí. Actúa. Gracias. Estoy realmente muy emocionado. Es la primera vez que me pasa esto. Nunca me había mandado un premio antes. ¿Hay algo con la pizza? Gracias, Alejandro. No, nada que ver con la pizza. ¿Qué voz tiene? Sí. ¿Qué año? Ay, no preparé discurso. Le voy a agradecer a mi familia, a mi novia por el apoyo, a mis compañeros de metro, a Nacho Sosa por su impecable operación. Mirá, Nacho, sorprendido. Y ahí se quedan con Luciano Banchero y Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, soy Ana. Siempre pago la cuota del gimnasio y nunca voy. Y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.